en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Sara Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Estamos aquí. En una posición bien cómoda, sentiradotes en la sala, como no habíamos hecho desde el podcast de zombies. ¡Ah, huevo! ¡El necro! ¡Ah, huevo! Yo como aquí todos los pinches podcasts, güey. Todos los podcasts. Está con nosotros también el meme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Que es uno de nuestros fans que en un concurso de Facebook se ganó la posibilidad de estar aquí en el estudio del Saga Podcast. Sí, claro. ¿No se dieron cuenta? Fue un concurso que pusimos como el 31 de febrero a la medianoche. Y que solo duró un minuto. Ajá, y tuvo que decir de hasta de qué color caga la maldad, ¿no? No mames, yo no cago azul cuando como muchas M&M's. Ah, me das asco, güey. Pero ya lo sabía, wey. Y por eso pudo ganarse no, ese cabrón, privilegio. No, sabía eso, güey. Y la maldad. Yo soy el más chingón de todos. Claro, aquí yo el que presenta el podcast, que soy el Graf, que no tengo que decir que soy el líder, solamente se da de manera natural. Joder, pues escuchan los fans, Saga los Podcast. Los fans te odian, güey, como tienen que odiar al, no sé, al presidente, güey, o al pinche quarterback de cualquier equipo. No, yo soy la equipo. Onda, el otro día me regalaron cómics. ¿Quién te regaló cómics? Por cierto, ¿cómo se llama? ¿Flying Tengu? El alias el Hikaru, fue el otro día a la expo de Bauer, la exposición de desarrolladores profesionales de videojuegos. Ajá. Y fue a jugar un rato y a Fighter 5, por vayan, favor. Vayan, putos, vayan. Vayan, está casi hasta el 26 de octubre. Y es súper divertido, ¿eh? Es oye, divertido. Y si ven a una niña con playera, rayas y lentes, pídanle el teléfono para dárselo no, a la mandar. No, a ver, es una chica güerita de lentes, cabello corto, castaño más o menos claro, bien simpatiquita. ¿Tienes un nombre de menos, güey? No tengo idea cómo se llamaba. Puta, bueno, si ven ahí, no... No hay pedo, mujeres si entran, hermosas, pídenle sus teléfonos, se los mandan. Si ven el blog... Twitter de... Si ven el blog, ahí está la foto de ella. Sí, ah, foto. Mira, mejores referencias. ¿La viste la foto? Sí, vi la ahí foto, está. Pero no me quedo tan enajenado, güey. Bueno, pero no me creerás... Llega y le regala la maldad el tomo de The Kindle Ones de Sandman. The Kindle Ones, sí. Ajá. ¿El tomo 9? Es el tomo 9, donde se acaba la historia. Así, de la nada, toma, te lo regalo. Y a mí me regaló el número 0 de The Talon, de los New 52. Y el Batman Incorporated número 0, además de un Heroclix edición especial de Dark Knight Rises. No mames, ese güey te ama, güey. Oye, espera, ¿no eran 12 Te ama números? Con amor. Ah, mira, de Sandman son 11 tomos especiales. 11, perdón, 11, ajá. Pero, sin mucho spoiler, la trama principal se acaba en el 9, en Kindly Ones. Ajá. El tomo 10, que se llama The Wake, es una suerte de epílogo donde te van a dar más o menos la resolución de un chingo de dudas que dices, no mames, ¿qué pasó? Y luego el 11 es Endless Nights, que son historias cortas que te expanden un poco más en la identidad de cada uno de los Endless. Es así como la super precuela, dicen que está muy bueno. Y pues si me los regalan, pues claro que los voy a leer, ¿no? Porque si me quedé picado de, no mames, ¿pero quién trabajaba el Loki? No entiendo. Ah, ok, está bien. No, pues todos nada más tendré que leer. Pero no se preocupen porque ya vamos a hacer el podcast de El Arenero, el Sandman Cast o Dreamcast 2. El Dreamcast 2. El Arenero, bueno, eso entonces... es. Entonces, en esta pinche emisión del día de hoy, yo juego con mi super teléfono. Super a ver, chingón. Güey, dame ese teléfono. Pero la maldad tiene nuevo teléfono porque se lo dieron y el güey dice: no mames, tengo un smartphone, ¿no? Nunca había tenido un smartphone y se emociona y tiene eyaculaciones precoces. Teléfono. Si me dejas mientras decir, que el no, se lo si quita. Yo voy a defenderlo y voy a defender a todos porque cada vez que alguien llega con su primer smartphone a este lugar, güey, está el primer día con el pinche teléfono en las manos y nadie se lo quita. Ah, sí. Porque así le pasó al Dr. Hill, así te pasó a ti y uy, ¿cómo te duró, güey? Porque tú cambiaste este año como 3 veces de phone, cabrón. Fueron 2. Bueno. No, 3 contando el que se cayó al agua. Cállate, pinche hocico. Ah, el que se cayó al agua, sí, cierto. La maldad, güey, no había comprado teléfono nuevo, güey, desde que empezó jamás, el Saga wey. Podcast, güey. No, jamás. Como referencia, migró de su N95, que ya tiene como 4 o 5 años, a un nuevo Lumia 610 y está maravillado con el Windows Phone o con el Touch Screen. Lo cual demuestra que las la Saga está por todos los sistemas operativos de teléfono, güey. Sí. Ah, huevo. Porque entre el más madrazos que no deja su BlackBerry, tú que no dejas el Android, el Dr. Kill y yo con iOS, la maldad y aquí el buen meme con sus Windows Phones. ¿Y tú con tu iPhone? Pues yo dije, el Dr. Gil y yo con nuestros iPhones, estamos repartidos entre todos los sistemas operativos. Me dan pinche asco. Y hasta en algunos de los que ya están medio así muertos. Así les podemos recomendar pendejadas de diferentes sistemas operativos. En otro podcast. Sí. Sí, porque no somos un podcast de tecnología. Ah, pero tenemos al meme, hay que aprovechar y grabar dos. Grabamos ahorita el de la vida Godínez y aparte grabamos el de chingaderitas gratis para sus smartphones super chingonas. Que usted no creyó. La siguiente semana. ¿Vas a venir la siguiente semana? No, guiño, guiño, güey. Guiño, siguiente semana. Guiño, guiño. Sí, güey. Cuando le diga, buenos días, señor Thompson, y le patee dos veces el pie, me dice, hola. Sí. A ver, güey, ahí va. Teléfono, ya, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Este pinche semana de mierda. Estuvo pesada en chamba. No, la verdad yo. Para mí sí. Vamos a hablar de la pinche vida Godínez de los pinches superhéroes. Para que se sientan identificados. Y ahora, para explicarnos el concepto que la verdad nunca hemos terminado de entender, está el meme que nos va a explicar primero qué es la vida Godínez. La vida Godínez empieza cuando tienes que empezar a trabajar en una oficina o cárcel. ¿Cómo le dicen? Sí, exacto, como normalmente le dicen. En donde tienes que estar ahí de 12 a 14 horas diarias, con posibilidad de salir al parque media hora. O al baño. En esa media hora tienes que ir a fumar, al baño, a comer y ir al banco, arreglar tus trámites y regresar en tiempo antes de que te chicoteen por la pinche hora. Todo eso con una pinche sonrisa para atender a los clientes. Eso en general es la vida Godínez. El único día bueno de la vida Godínez es el 15 y a veces el 30. Eso a grandes rasgos es la vida Godínez. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, pues todos tenemos nuestro lado oscuro aquí, sentados en domingo, y nuestro lado Godínez de lunes a viernes. Sí. Pero también los pinches superhéroes tienen su lado Godínez, casi todos. Entonces vamos a tratar de comentar aquí cuáles sí tienen, cuáles son más patéticos que otros y cuáles son los pinches badass bosses. Que seguro el pinche Bruce Wayne es un pinche jefe culero. A mí no me gustaría trabajar con Bruce Wayne. Así de, oh, no mames, ahí viene Bruce Wayne. Es un güey súper pinche brillante, dueño de la compañía, arrogante. Ve la nave que trae, ve las viejas que se carga. Y yo, un pobre pendejo, que no sabes. No. Primero, si vamos a empezar con Bruce Wayne, primero vas a entender que Bruce Wayne es una de esas personas que conoce el nombre de todos los empleados de su empresa. ¡Ay! Sabe ay, en qué estatus están. Y les ayuda en todo lo que ay, quieren. ¡Ay, qué bueno es el Bruno Díaz! Es mi superhéroe favorito. No. Sí, ejemplos de ello está el capítulo. Hay un capítulo en la cuarta temporada de Batman The Animated Series. Donde, en el que se... que es el de Reckoning o algo así. En el que se reenlaza a Nightwing con Batman. Y se habla de la historia en la cual Batman se mete a la casa de un ratero. Y aunque está ahí el hijo y está la esposa ahí en la casa, lo golpea ahí enfrente Batman de ellos. Batman le pone su chinga al ladrón. Le pone su chinga, pero cuando lo vuelve a encontrar varios años después, se da cuenta que la persona que le dio a ese ratero la oportunidad de tener un empleo decente fue Bruce Wayne. Y que cada vez que lo ve, le pregunta por su hija. Ahí cambia. O sea, yo creo que la personalidad de la que tú estás hablando, de personalidad Godínez o alter ego, ese que tú estás diciendo es el alter ego de Tony Stark. Tony Stark es el millonario que es de ese estilo. Pero una vez la cagó Bruce Wayne, porque recuerdan la película de Batman Forever, la 3. Buena película. Y ahí vimos que güey, eso no existe, cabrón. Sí existe, güey, la que no existe es la 4, cabrón. No mames. La 3 existe porque tenía soundtrack chingón, güey. Me disculpas, pero la 3 tenía un soundtrack. La 3 es la de chingón, la del negrito. La de Kiss from a Rose y la de Hold Me, Kiss Me, Thrill Me, Kill Me de YouTube. No sé. Mira, las canciones me suenan, güey, pero nunca. ¿No se acuerdan? Bueno, el punto es que ahí también se ve que el pedo fue la vida Godínez, porque el que vivía en la vida Godínez era el Riddler. Exacto, y era un Godínez común y corriente como todos ustedes, o sea, escuchas, y yo particularmente, y lo hicieron supervillano por la super crueldad del pinche Bruce Wayne. Sí, a huevo. Que también fue algo completamente azaroso, ¿no? Así de, mira, voy a hacer una televisión de proyección 3D y el Bruce Wayne, eso me hace una control mental. Güey, solo es una tele 3D, control mental. Te estoy dando ideas, estoy corto de malos. ¿Entiendes, Jim Carrey? No es cierto, en una de esas él explica que casi está accediendo al cerebro de las personas. Pero fue muy sacado de la mente. No. O sea, neto, güey, ya tenemos teles 3D y no necesitamos eso, que se nos metieran en la mente. Realmente, en el fondo, su sistema ese de tren no le permitía tener control mental. Sí lo tenía, entonces Batman lo sabía, por eso lo votó. Pero lo utilizaba para algo bueno y fue una idea. Y Bruce Wayne, en lugar de oírlo, entenderlo, así como buen patrón, que no es, güey, y decirle, oye, sí, mira, pero vamos a poner ciertos límites, seguir ciertos seguros, porque yo también soy muy cabrón. No, le dijo, a la verga, ya no te quiero aquí, yo voy a acabar con tu vida, Godínez. Y él tuvo que agarrar la vida de supervillano, güey. Otro ejemplo de esa culerez. Eso, primero, ahí vamos a advertir que tenemos un pésimo guionista en esa película. ¿Quién fue el guionista de Batman? No sé, pero Joe Schumacher, güey. Es una película de Joe Schumacher. Meme, pásame mi teléfono para checar en IMDb quién fue el escritor de Batman 3, güey. A ver, güey, tú eras el que quería que tuviera smartphone, ahora te chingas. Güey, pero... ¡Has creado un monstruo! Tiene un smartphone. Lleva 2 semanas con su smartphone y no le ha puesto ni su número ni crédito. ¡Es un mal monstruo! No, güey. No tenía los 50 varos, los 80 varos para cambiar el chip. Denme chance. Ando muy jodido. Otra vez volvemos a que la vida Godínez te vuelva un monstruo, güey. Pero yo no tengo vida Godínez. La maldad ya era un monstruo. A huevo, puto. Dubi, no te despiertes. Ah, lo malo es que la pendejada de la IMDb se tarda una puta vida en funcionar. Bueno, al rato les digo. Bueno, está bien. Entonces, ahí está lo malo de la vida Godínez, ¿va? Exacto. Ok, bueno, entonces quedamos con que Bruce Wayne no es tan culero de jefe. Bueno, es que si nos vamos a las películas, es un jefe culero. Uh-huh. Si nos vamos a las series animadas comixosas... O a los mismos cómics. Por eso, a los cómics, pues, es un jefe no tan mierda. Es buen pedo, güey. Sigue siendo jefe, güey. Ah, bueno, sí. O sea, debe haber un pinche empleado que lo odie, eso seguro, güey. A lo mejor irracionalmente, y luego se vuelve un supervillano con el nombre de Zangief Man o alguna mamada de ahí, güey. ¿Sabes quién odia a Bruce Wayne? En el cómic, pero basado en su nueva continuidad post-New 52. O sea, ¿la mala? Mr. Freeze. Porque... ¿Mr. Freeze es empleado de Wayne? Fue empleado. Según esta nueva continuidad, él fue empleado de Wayne. Y ya ves que normalmente siempre usaban a God Corp, como los que le habían echado a perder todo el desmadre. Pues aquí resulta que fue Bruce Wayne. Pero fue... Porque resulta que Mr. Freeze ya tenía una conducta psicopática previa. Y que la tipa que siempre hemos conocido como Nora, y que ha sido el amor de su vida en esta nueva versión de Nuevo 52, es una señora que ya llevaba congelada 60 años antes de que la conociera Mr. Freeze. Bueno, a ver. Entonces, cuando Bruce Wayne dice, oye, tú estás teniendo unos problemas bien serios con esa señora que ni conoces. O sea, tú estás idealizando un mundo en el que te casaste casi con ella y viviste y todo. Pero no, es una señora que estaba aquí antes que tú nacieras. Entonces ahí el pedo es de RH, güey. O sea, RH, ¿cómo hace su hunting, cabrón? Hacen preguntas y no mames, esta vieja está anoréxica. Uy, seguramente es buen elemento, contrátala. Y después la quieres correr porque es depresiva, es anoréxica. Y se hace una pinche señorita o damita Godínez toda depresiva que... Bueno. Que pues no aplica, güey. Una emo Godínez. Ahí está de nuevo lo malo del modo de la vida Godínez. El güey vivía tan enajenado y en la mierda de la vida Godínez que tuvo que inventarse pues que esta mujer congelada lo amaba. De nuevo, la vida Godínez es mala. A huevo, sí. Te destruye. En esta versión, Mr. Freeze tira a su madre a un lago congelado. ¿Quién? ¿Cuál madre? O sea, la madre de Mr. Freeze. O sea, Mr. Freeze ya tenía un comportamiento patológico porque él, cuando supo que su madre estaba enferma de cáncer, la tiró a un lago congelado para que se conservara, para que él la pudiera curar después. Está o sea, chido. Él ya tenía problemas con la criogenia. Y luego se aventaba al lago y le iba a visitar continuamente como el cisne a su mamá. Y le tenía el cabello así rubio chingón. Sí, así chingón. Y el güey podía respirar bajo el agua durante horas y horas. Durante un capítulo completo. Si quieren checar esa historia, es parte de La Noche de los Búhos, es el Batman anual número 1. Ya estás. Yo sí la quiero checar, me los prestas. A ver, ¿quién escribió un güey llamado Lee Butcher? Es el que escribió la historia y el guión de Batman Forever. Chingón. A ver, ya que hicimos pausa. Caramon en blanco nos pide saludos. Y el tambor pingüino, que es este güey. El Hikaru también, saludos a la maldad. Y pregunta por qué el Graf siempre trae guaraches. Porque son cómodos, güey. Ahí está, esa es la respuesta. Esa es la pinche respuesta. O sea, no es una respuesta normal, es pinche. Y porque se ahorra calcetines, güey. Sí, luego dice que me extraña en las noches, pues sueña conmigo, güey, pues está chido. Sueña conmigo y no me extrañarás, güey. Así qué lo hacen grotesco. Las, Así lo hacen las mamacitas que sueñan conmigo. Ajá. Cállate, cállate. Si no te escucho, no es pinche verdad. Si te edito, no es pinche verdad. Si no te escucho, las mamacitas se sueñan conmigo, ¿no? Sí, a pendejo. Huevo, pendejo. Qué mal estás. Chingón, a ver. Entonces, que estábamos. Que el Batman, bueno, ¿no? Bueno, a ver. Roberta, no, Bruce Wayne. Bruce Wayne, Bruce Batman, Bruce Wayne. No existe. Aquí no hay superhéroes hoy. No, porque todos son nombres. No, todos son nombres. Sí, pero ¿sabes qué es lo peor? Que igual y sí podríamos hacer medio una subsección de la vida Godínez de los Robins, que son los güeyes que trabajan sí. para Batman, porque les hace ver, ver una güey, pinche mierda de vida. El mundo Godínez es superhéroe. O sea, cuando tu mundo Godínez es ser superhéroe, sí, segundón. ¿Qué mierda de ser pues eso, no mames, está súper culero, ¿no? Señor, ya me puedo ir. No, tenemos que estar aquí hasta el amanecer. No mames, pinche crimen. Tengo escuela que, mañana. Sí, exacto. Es que mi novia. Cállate, pendejo. No tienes novia. Te dije que no tuvieras lazos sentimentales, güey. Sí, no mames. Cómete esta rata. Eso tiene que ser de otro. A ver, otro patrón culero. Porque ya vimos que es, bueno, medio culero. El Tony Stark. Ese güey también tiene que ser patrón. Es dueño de una compañía multimillonario. Que de la noche a la mañana, de ser un pinche cabrón que hace armas, que seguramente tenía ahí a un chingo de güeyes. No mames, íbamos a hacer armas. Qué padre. Ya de repente dijo, no, ni madre, solo vamos a hacer todas cosas del bien. Y ya todos ustedes están despedidos. Oye, qué mal pedo, sí. Sí, güey, imagínate todos sus empleados acá bien guerrilleros. No mames, yo quiero matar gente. Y ahora este güey ya es pacifista y te chingas, güey, porque es el patrón, güey. O sea, eres pacifista, güey, o a la verga, güey, así, güey. Eso no lo pasaron en los cómics, güey. No sale en la película. No sale ni en la película, güey. ¿Qué cosa? Eso en la película, es de lo que están hablando, es de la película. En los cómics nunca cambia de giro de empresa. En las mías sí, güey. Bueno, va, no importa que sea la película, pero es cierto, no sale. Si hasta en Green Lantern, porque el pendejo del Hal Jordan hace que pierda unos güeyes su chamba, lo van a golpear a un estacionamiento. Al bueno. Tony Stark no vimos que nadie se encabronara. Oye, pero en los cómics ya no vende armas, ¿o sí? Hace tecnología, no. Pero realmente pues no en el fondo, si te puedes pensar, creo que ya nunca hizo armas en el universo Marvel actual. Ajá. O sea, no sé. No sé qué vendía, creo que hace microprocesadores, alguna pendejada. Bueno, pero tienen razón, o sea, el güey despidió un chingo de gente, ¿no? Sí, a huevo, o sea, es un jefe culero, aparte es bien arrogante, o sea, ese güey... Ese hasta... tipo es arrogante. ¿Y tú qué te va a decir? Ay, sí, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que Tony Stark sabe los nombres de sus empleados? ¿O le preocupa si tienen familia o si tienen...? Pues no, güey, ese güey le vale lo que sigue de madre, güey. Sí, es otro tipo de personaje. Otro lado de su vida Godín, esa no sé si eso tenga que ver. Yo nada más estoy pensando en su mundo fuera de traer el traje de colores. Es sus problemas de alcohol. Madres, güey. Su mundo Godín es de matar gente, güey. Lo llevó al pinche alcohol y las drogas, güey. Que fue, no, eso fue en una época en la que le estaban quitando su compañía. Ya vi, güey, no mames, ¿ves qué importante es la vida de Godínez en los superhéroes? Que nosotros vemos, no mames, va a venir Avengers, güey. Güey, hace 2 años ese güey era alcohólico, cabrón. Por su mundo Godínez, güey. Entonces lo que hay que arreglar de raíz es el mundo Godínez de todos, güey. Bueno, si eso vamos, él se dio cuenta de lo que así, del resultado de su vida Godínez, parcialmente. Cuando hasta que cae en Afganistán dice, no mames, ¿por qué le están vendiendo mis armas a pinches terroristas si ahora soy víctima de ellas? Precisamente el desconocimiento de... toda la vida de Godínez debajo de él fue lo que lo llevó al pedo. Pero y más porque ahí el güey se convirtió en Godínez porque trabajaba para los talibanes. A ver, güey, nos va a hacer unos misiles. ¡Ah, no mames! ¡Me volví un Godínez! Sí, güey, y tienes este deadline. Uy, pero, ¡ah, este deadline lo mato a tu amigo! ¡No, no mames! ¡Ya me pongo a trabajar! ¿Ves, güey? Se volvió. Pero pues Godínez. Antes no tenía vida de superhéroe, entonces era 100% Godínez. Sí, a huevo, ganando billetes, güey, manejando autos encabronados. También en los pinches cómics tiene autos encabronados. A huevo. Bueno, a ver, es que mira, mucho de lo que podrías leer hoy en día de Iron Man está basado en las películas, porque Iron Man no tenía una personalidad así antes de que salieran las películas. O sea, Iron Man no tenía una personalidad Godínez real antes de las películas. Nada que valiera la pena representar en cómic. Bueno, Iron Man era un mal superhéroe en los cómics antes de las películas. Era poco popular, ajá. Sí. Las películas le crearon culto para que la gente le pudiera escribir historias interesantes. Digo, antes de eso estaba el genio en la botella y lo de... Demonio en la botella, ¿no? Ninguno de nosotros, fan de cómics de aquí de la saga, sabemos cómo pinche se murió el mandarino, qué putas pasó con ese güey. Pero agradecimos que no haya salido en todos estos años, sí. Porque es uno de los personajes más nacos que tiene Iron Man. No, estaba pero esa es el malo y de una la nueva, de... ¿no? Va a ser el malo de la nueva. Es el malo de la nueva, el mandarín. Pues ya se chingó, sí, con sí, eso sí. Se friega la franquicia. No, interpretado por Ben Kingsley. Sí, eso es lo bueno, eso es lo interesante. Es Ben Kingsley. No sé cómo se llama la otra. Hay una en la que cuando ya se vuelve su armadura de... Dentro de sus huesos. Y Extremis, ¿no? Sé qué. ¿No? Extremis. Esas... Son las únicas dos historias previas. Wait. Iron Man, que según yo valió Iron la Man pena. 3 está basado en Extremis. No mames. La película, ya dijeron que vieron el cast. Dijeron, oye, va a salir tal personaje. No mames, es Extremis. Pues ya chingamos. O sea, por que ese al lado, parecer va a ser buena historia. La de Iron Man 3. Pero bueno. Tiene que serlo para seguir con la franquicia. Tiene que saquear muy buenas naves. Pero bueno, a ver. El Iron Man antes se volvió alcohólico porque estaban quitando su empresa. Eso es vida Godínez. Sí, entonces el güey tenía pedos empresariales. Luego después, actualmente, cuando Iron Man se vuelve el enemigo público número uno, después de la guerra contra los Skrulls, al güey le están quitando también sus empresas. Y el güey también le quieren robar todos sus archivos, el Norman Osborn, lo cual también tiene que ver con la vida de Godínez, porque ahí es una pelea Norman Osborn contra Tony Stark, no tanto Iron Duende Patriot verde, contra exacto. Iron Man. Entonces, ¿por eso va a salir el Patriota de Hierro en Extremis? Sí, ¿quién sabe? Digo, no creo que se arma Norman Osborn porque ese personaje ahorita lo tiene Columbia. Ah, o sea que por fines administrativos de las disqueras, ¿cómo son? No disqueras, de los estudios de animación, ajá. No pueden combinar esos dos personajes. Las películas live action no. Por eso ahorita que hicieron Capitán América y dijeron, no mames, queríamos a Magneto y a Wolverine en un cameo en la Segunda Guerra Mundial. No se puede porque esos son de 20th Century Fox. Ah, qué mal pedo. Bueno, pero la vida Godínez. Entonces Iron Man le vale madre. El güey trae... viejotototas, carrotototes, barototote. Bueno, eso es lo que estás viendo, güey, ahorita, güey. Pero detrás de eso, güey, detrás de eso, pues está su alcoholismo, güey. Y sus pedos ahí que tiene. O las sagas que se están escribiendo acerca de cómo pierde su trabajo. Güey, pero tiene... ¿qué nos preocupamos? Tiene un chingo de varo. Puede irse a Oceánica. Ahí para. No mames, era alcohólico. Bueno, por ejemplo, no hay pedo, güey. Cagas varo. La señora Godínez de Iron Man, pues es la Paper Potts. Ah, ella todos sus pedos sí son de. No mames, la empresa. La empresa está valiendo verga y este güey se va a jugar con sus pinches amiguitos superhéroes, no ayuda, pinche huevón. Que no, otra vez le sacaron el corazón y le pusieron también uno como el de Iron Man. Sí, ahora se llama... Safe World. Safe algo. Sí, algo Security, así. Security. Algo así, se puso una armadura de Iron Man Pepper femenina Post. Con no, a la Pepper la ubico, pero... Eso... Ah, sí, en los cómics le sacaron el corazón y ahora ¿y tiene una armadura. ¿Por qué motivo? Y la verga. Pues, no me acuerdo. Para hacer una Iron Man femenina. No, güey, lo que pasa es que fue... Ella y le dijo al Tony, no mames, siempre te he amado. Y el Tony, solo te quiero como amigo. Ay, fuck, le saqué el corazón, puta, hagan en la misma operación, ¿no? Eso tiene mucho que porque ver. Me va a salir en un varo porque es mi... Ahora sí que es mi dependiente, ¿no? Pinche vida Godínez de la madre, ahora tengo que pagar por eso. Oye, ¿y no habrá sido un pinche capricho de ese güey? Porque ya ves que su corazón de lucecita hace que no envejezca tanto. Y la Pepper estaba poniendo acá... viejona, dijo, no mames, antes de que se ponga más vieja, vamos a ponerle un corazón acá, pues sí, para ¿no? que me dure otro rato. Sí. No lo habían pensado, ¿verdad, cabrón? No, eso fue porque en ese momento se estaba formateando el cerebro para olvidar toda la lista de nombres de superhéroes. O sea, ya acuerdas que en Civil War se hace una lista ¿cómo se llama? Las identidades de todos los demás superhéroes. Ajá. Porque se iban a guardar en base de datos. Y el problema es que después de la Secret Invasion se pierde el control del lado de Iron Man y toma el control Norman Osborn. Entonces Iron Man intenta salvar a todos esos héroes que confiaron en él, formateándose el cerebro para que nadie supiera esas identidades, para perderlas, cuando pudo haber sido más fácil simplemente borrarlas. Pero hace todo ese desmadre y necesita a la Pepper para... pues para que lo ayude a recuperarse después de que terminó su desmadre. ¿Qué otra pinche vida Godínez? No mames. Bueno, esas son las vidas Godínez exitosas. ¿Tiene alguna otra vida Godínez exitosa? ¿Exitosa? Sí, la de Flecha Verde, ¿no? De veras, es superhéroe. Ni siquiera, ¿cómo se llama ese güey? Oliver Queen. Aprovechando que ya se estrenó su serie. Sí. A huevo. ¿Hay serie de ese güey? Este miércoles estrenó. ¿Qué era ese güey? ¿Quieres saber qué era ese güey? Ese güey es un multimillonario. Me queda súper claro, cabrón. Que una vez ya te fue atacado por piratas, lo abandonaron en una pinche isla. Tuvo que aprender a sobrevivir, pues aprendió a usar el arco. Cuando se salió de la isla dijo, combatiría el crimen porque no quiero que esto vuelva a pasar. Y pues es un... Pero como era una vendetta personal, entonces estaba en contra de la piratería, entonces nomás va a la fayuca. ¡Putos! ¡Qué pedo! Estoy atacando la piratería. O sea que ese güey es un Godínez exitoso aburrido. Ajá. No, porque en la nueva versión de Nuevo 52, su empresa, las Queen Industries, es una compañía que hace tecnología de alto rango en el universo DC. Él es como el Steve Jobs No mames, güey, no me porque él inventó aquí, güey, el Q-Phone. ¡Oh, no mames! A huevo, ah, o sea allá, si tú un día viajas al universo DC y no digas, necesito un iPhone, necesito un Q-Phone. Resulta que es güey, ese. Si yo aquí no digo un iPhone, güey, ¿por qué mierdas, güey, voy a viajar allá, güey, pedir uno, güey? Güey, cuando porque, viajes a ese universo, cuando buscas tú compre, un... Cuando tú quieras un, algo parecido a un Windows Phone, va a ser un Lex Phone, güey. No, no creo pedo que te vayas a unir al, güey, al lado. Entonces, de como tú usas Nokia, vas a comprarte un Wayne Phone. Bueno, ok, ya veremos. Pero definitivamente un Q-Phone es buena referencia no para no usarlo. Pero entonces es el dueño de una empresa de tecnología. Eso es lo más nuevo que hay de ese güey. Bueno, él siempre... No, hoy en día sí. Ajá. Bueno, él siempre fue millonario. No sé en qué trabajaba antes. Por eso, antes de... Era de una empresa. Era como un Wayne, güey, que tenía también todo en la vida. Nomás que en los 70s te dicen que él se vuelve socialista y vende todos sus activos y se queda en una casita chiquita. Y ya nada más vive de ser Flecha Verde. Güey, ¿cómo puedes vivir de ser flecha? Ni las pinches flechas las hace, las caga. O sea, ¿cómo puedes vivir de ser superhéroe? Es una pendejada, tiene que tener un alter ego. No, vive de ser superhéroe, pero simplemente ya se consigue un trabajo simple. O sea, vendió sus compañías y su compañía le da para lo suficiente para vivir toda su vida como superhéroe. Pues, a mí me suena más creíble, porque no te voy a creer que se meta a trabajar en un pinche Oxo. Starbucks. Ándale. Y de ahí alcance para comprarle sus flechas super high tech, ¿no? ¿Quieren no, saber sí, aparte, de qué vivía después sí. de que vendió su empresa? Se volvió ayudante de florista, porque su novia, ¿qué? La Diana Laurel Lance, era florista. Ay, yo me volví a florista por Diana. En la nueva versión de tele, Diana Laurel Lance ya no puede ser florista, porque eso ya no es independiente y aguerrido. Ahora es abogada, que lucha chingada por los derechos de las personas en cortes de class actions. O sea, cuando tú engordas por el McDonald's y metes una demanda, todos los demás que se cuelan a la demanda, eso es un class action. Ah, ya, ustedes hacían eso. Sí, yo en una empresa hice un sistema para class actions. ¿De verdad? Sí. O sea, ¿tú, ese es tu mundo, Godínez? Lo fue. ¿Y eres superhéroe? No, no sé. Entonces no nos interesa, cabrón. Entonces, pues nada más él fue el que dijo. Yo quería preguntar que era un puto class action, o sea, ya sé. Entonces ella hace eso, apoya a la gente como... Ay, como esta, la que hizo Julia Roberts, güey, la... Erin Brockovich. Erin Brockovich, eso hace la Diana Lawrence. En el Erin Brockovich de este universo. Espero que... Y este güey, y este Flecha Verde, Oliver Twist, ¿cómo se llama este cabrón? Oliver Queen, güey, no mames, como Twist. Oliver Twist, voy a combatir contra el crimen en Londres. Deme más. Ok, entonces este güey es el secretario, el IBM de esta vieja. En el universo original, sí, ahorita lo resetearon y de nuevo tiene su dinero y lo hicieron un personaje mil veces más aburrido de lo que era antes, porque antes era el izquierdista del universo DC, era el superhéroe que de verdad estaba luchando por la clase más baja. Por igualdad y todo, que es parte de lo que vemos en la serie de Justice League Unlimited. Ese Justice League Unlimited, ese es el que todo mundo quiso, que es el que vino de los 70s. Que está chingón. Que está chido. Esto es y nuevo. Ahorita, y más o menos en eso se basa la nueva serie de tele. En el nuevo 52, ¿no está en la cárcel? No. Salud. Tenía un concepto totalmente distinto. Yo sabía que el concepto de la historia es que el güey estaba en la cárcel. No, en los nuevos 52 de nuevo es el millonario. No, yo digo en Arrow. No. Ah, bueno, no hay pedo ya. No, en el Arrow estuvo perdido en la isla, lo encontraron y regresó, pero tiene una lista de gente malvada de su ciudad que debe ir chingándose para cumplir, o sea, como una venganza familiar. O sea, que es como My Name is Sir. Correcto, pero con superhéroes. Ah. Qué forma de describir. Y esa fue la recomendación de la semana. Vean Arrow, no está tan fea, la verdad. Mira, el superhéroe de Arrow era bueno. Green Arrow. De Green Arrow, perdón. Era bueno. Ahorita en los nuevos 52, la verdad, sí está así como medio chundón. A mí no me terminó de convencer. Así que a la verga, ¿no? Bueno, ese güey es exitoso. Ese es exitoso. ¿Algún otro exitoso? ¿A los godines jodidos? Sí, güey, vamos a ver. No, falta un godines exitoso. ¿Lex Luthor? Lex Luthor. ¡No, mi celular es superhéroe! ¿Y eso qué? ¿Es personaje de cómics? Bueno, güey, sí, güey, ese puede ser el último. Es 100% godines. ¿Sí? No mames, ese güey te ataca con una pinche... O sea, madrea a Superman con un lapicero, güey. Sí, toma esta demanda, puto. ¿Sí? ¡Oh, no! ¡No, me demandó otra vez! Güey, lo hizo en ese... Se va a chillar a su fortaleza de la ciudad. Lo hizo en ese episodio. Si vamos a que Lex Luthor ejerza su poder burocrático, lo hizo en ese episodio de la Liga de la Justicia con sale Shazam, porque él crea toda esta como ciudad perfecta para que la gente viva feliz y le pone un núcleo de kriptonita, porque... Al generador eléctrico, porque sabe que Superman... va a desconfiar de él y lo va a destruir, y entonces va a atacar la imagen pública de Superman, y él así va a ir pudiendo escalar los rangos del poder. Oye, ese güey sí es... Sí debería de ser... todos los godines deberíamos tener una pinche estatua, un santito, San Lex Luthor, güey, en nuestra oficina, cabrón. Yo voy a ir por el mío, cabrón. Pidan el suyo online, pídanselo a Cucamón y los vamos a ir produciendo en serie. Oye, para que idea. Le den una para que le recen todas las mañanas. Güey, por favor, que estas 14 horas en esta cárcel rindan frutos. Gracias, Lex. Y ya, güey, se pongan a chingarle. ¿Sabes otro millón? Es más, píntale su chingadera de esta que tiene, que quiere el meme, ¿cómo se llama? Dresden. Su Dresden como un Lex Luthor, güey. No. Y ahí está su llavero significativo. A ver, pásame esa chingadera. ¿Sabes cuál nos faltó? Otro de esos tantos supermillonarios, güey, que también son superhéroes. ¿No te acuerdas de Ted Kord, el segundo Blue Beetle? Ah, sí. Al que le disparó Maxwell Lord. Who the fuck is that? Blue Beetle era un tipo que es el en el que se basó Alan Moore para crear a el Night Owl de Watchmen. Es un tipo que viste un traje azul bien naco. Que se sube un escarabajo gigante volador. Sí, ya, ya. Pero es el segundo Blue Beetle. Es Ted Kord, de las Kord Enterprises, que es un genio de la mecánica y electrónica. Es como Batman, sin ser tan cool, sin el elemento de resonancia de la muerte de los padres, y él crea tecnología. O sea, es lo más pinche del mundo, porque para empezar ni siquiera era de DC, era de Charlton Comics, que eran pues puros plagios de ese cómics cuando pues no había tanto pedo con el cambiando copyright. De los nombres. Ajá, así de, ah, no mames, Superman, el Capitán Atom. Ah, no mames, pinche Batman, el pendejo la Mujer Maravilla, bueno, la Silk Spectre o de donde se hayan sacado la idea, ¿no? Ajá. O sea, es más o menos lo mismo, pero también era un millonario que se quiso volver superhéroe porque, pues, qué huevo ser millonario, ¿no? Sí, a huevo. Sí, no está cool. Ahí está, entonces ya pasando, ya podemos pasar a los superhéroes, a los godines jodidos. Sí. ¡Fucking Peter Parker! Hay una serie completa de que no se llama Spider-Man ni Amazing Spider-Man ni nada. Se llama Las Aventuras del Jodido Peter Parker Buscando Empleo. Yeah. A huevo. Peter Parker es el ejemplo más grande de godines, güey. Sí, es el de los pocos superhéroes donde te importa más la vida diaria de la persona que el superhéroe. Pues o sea, no estás es el Pedro así como, Parker. No mames, se va a morir porque lo derrotó el Doctor Octopus. No, estás, no mames, güey, va a llegar tarde para llevarle su medicina a la tía May que se está muriendo en el hospital, cabrón. Y no tiene dinero, ni para pagar la renta, ni para pagar su celular, güey. Pero se casó con una supermodelo. Por eso la divorciaron, güey, no podía vivir tan feliz el puto. Sí, lo mandaron a la verga. Dijeron, y le quitaron a su hija, no mames. Oye, la hija sigue siendo un gran misterio. Sí. Pero bueno, ahí está la vida de Godín, ¿no? Espera, la hija de ese güey. Porque bueno, muchos godines que he conocido, bueno, aparte que tienen hijas, pues es el motor que los lleva, güey. O sea, los hace aguantar ese pinche calvario porque tienen hijos o tienen pues vida, ¿no? Si salen a las 8 o 9 de la noche y pues, ah, es que voy a ver a mi hija que ya está dormida, pero bueno, la van a ir a ver. ¿A poco Peter Parker tenía una hija? Sí, pero sí, cree que murió. Mary Jane Watson duró como embarazada como 5 años, ¿no? Sí. Bueno, en los cómics, o sea, para ellos fueron 9 meses. ¿Y dio a luz a una niña? A una niña, mitad araña, pero... mitad... No, lo que pasa es que en esa época estaba regresando Norman Osborn de la muerte. Sí, claro. Regresó, ¿cómo olvidar ese momento? Y raptó a la niña. Lo malo fue que como el grupo de escritores lo despidieron poco después, ese hueco argumental ya nunca se llenó y nunca te dijeron qué hicieron. Sabías que se le había robado él, pero ya nunca ningún escritor retomó esa parte de la historia. Y simplemente se dio por perdida, como todo lo demás que sucedió en la saga de los clones. Pero sigue siendo un plot que hipotéticamente podría regresar. O sea, la niña nadie sabe dónde está. Ah, no es cierto. La única cosa basada en eso es la serie de Spider-Girl. Bueno, pero ese es un universo alterno. O sea, ahorita sí. Bueno, es que pinche Marvel tiene universos. Ajá, bueno. Pero como dices, si ese hubiera sido su motor, me cae que no mames, se muere mi hija, pues ya, güey, esto ya no tiene ningún sentido. Y te vuelas la tapa de los ojos, güey, ya. Así, güeyes, ya no mames, me están chingue, chingue, jode y jode durante pinches décadas con mi pinche vida, jodines. Y ahora me roban a mi hija, ¿saben qué? Pues ya, váyanse a chingar a su madre. Y nadie me da ni las putas gracias porque hasta de Spider-Man lo busca la pinche justicia. Está ahí en Most Wanted como un pinche villano de la ciudad. Vamos, pobre cabrón, güey, ese güey, sí, no mames. Mis pinches respetos. Al lado del godines Lex Luthor, voy a poner mi pinche Spider-Man ahí. Ah, de hecho, sí tengo un Spider-Man en mi oficina. Ve, güey. Por ejemplo, Megaman. Y ahí tienes al Jason Jackson, que aparte le paga super barata sus pinches fotos. Y te doy 20 varos y di que te fue bien. Sí, a huevo. O sea, él es totalmente godines, güey. O sea, tiene su jefe mal pedo, güey, culero. Que siempre te está gritando, típico jefe, ¿no? Y eso salió del Daily Bugle, ¿no? Sí, no, bueno, pero eso digamos del clásico. Bueno, pero ha habido varias versiones porque ya no era cool. Bueno, ahorita ya no es cool trabajar al periodista, ahorita es cool hacer otras cosas. Pero en general, todo el mundo normal conoce a Peter Parker como un pinche periodista, un pinche fotógrafo, que trabaja para un periódico, pues no es el Times, y está chingalo y chingalo el pinche James. No, güey, es más bien como el Sol de Hidalgo, güey. El Daily Bugle no es el sol de Hidalgo. Sí, se supone que es uno de los periódicos más nacos de New York. Es el local, exacto. Ese es el pinche periódico feo. Entonces, que siempre tiene las noticias al segundo día, güey. Pero lo importante es que tienen las mejores fotos de Spider-Man y por eso lo compran. Eso sí. Y se las pagan a varo, güey. Sí, exactamente, le pagan su trabajo mal pagado, güey. Ahí está de nuevo la versión extrema del Godínez. En las películas pasaron toda la serie de Sam Raimi, nunca le dieron la chamba. Siempre fue freelance. Pues no mames. Siempre, acuérdate, también. Siempre le dijo, güey, ya quiero el trabajo. O sea, se acaba de ir el fotógrafo tal, güey, dame el trabajo. No, freelance, no me chingues, la pinche James Jonah Jameson. Esa es la reforma laboral, güey. A huevo, puto. Por pinche outsourcing, güey. Y eso es lo que pasa en la vida Godínez real, güey. No, o sea, mames, tú llevas tres pinches años, güey, ahí en la empresa con experiencia y súper chingón, güey. Y le van a dar el empleo al pendejo que acaba de entrar porque es el sobrino del señor, licenciado. Pendejo, ¿no? Entonces, ni pedo, güey, él va a ganar más que tú, lleva dos días, no sabe ni pito, güey, y si la caga te van a cagar a ti, güey. Güey, pero también Peter siempre tuvo esa vida de freelancer, no tanto porque quisiera o porque no le dieran el otro trabajo, sino porque acuérdate que aparte de eso, siempre había estado estudiando y nunca ha sacado hasta ahorita su título de la Empire State University. No me chingues. O sea, nunca se ha graduado. ¿Es un Godínez pasante? Sí. No, ni pasante, güey, está estudiando, güey. Pues eso es pasante. No mames, güey. Es que es un curso chingón. ¿Cuánto lleva? 20 años y no acaba. Ya debe de ir en noveno semestre. Entonces, no, ha de ir como en vigésimo semestre. No mames, no acaba, no, güey. Es que toman una materia por cada año, güey. No mames, ¿se puede? Pues en algunas universidades sí. O sea, un año llevas una puta materia. Sí se puede. ¿Cuántos putos años te tardas en hacer eso? Es un chingo, güey. No me chingues. Ey, de veras eso se puede. En este universo de la saga. No mames, el universo de la saga apesta. Así es. No, perdón, es que comí frijoles. Ah, qué pinche asco. O sea, Peter Parker es el más jodido de los Godines. No, yo tengo otro ejemplo de Godines jodido. Va. No, ¿qué nos falta de Spider-Man? No, Spider-Man es el único que sí le va a durar su vida de Godines. ¿Sí? Aparte tiene el pedo de su tía, que cada rato le estaba dando un ataque. En los 60, 70, cada 20 números le tenía que dar un ataque de corazón a la tía May o tenía que caer en coma. Y por alguna razón, el camino de la medicina al hospital, güey, siempre estaba el Doctor Octopus o algún otro cabrón. O algún villano que lo detenía, pues, sí. Que hacía el trauma de, pues, no, pinche Doctor Octopus. No, ni madres, güey. La tía se le está... Y cuando por fin murió por decencia la señora... Ah, no, hay que revivirla porque no ha vivido completa su vida. Madres, no. No vivió una vida plena, güey. No vivió una vida plena la señora y por eso hubo que revivirla y perder el matrimonio con la supermodelo que hasta el Wolverine le envidiaba a la esposa del Spider-Man. Qué pisa de cabrón. Oye, tengo una duda. Ahorita que murió en el universo donde se murió y se hizo morenito, bueno, sí. Socialmente aceptable. Políticamente correcto. Políticamente correcto. También tiene una misteriosa tía que se enferma cada rato, ¿o no? Es... ahí la tía es más chingona, es como que una señora cincuentona, sesentona, pero de esta época, o sea, más vivaz, aún trabaja, hace comida orgánica. Dos Godines son mejores que uno. A huevo. Ajá, o sea, hubo una época en la que ella admitió a casi todos sus amigos superiores de Peter después del ultimátum. Entonces, se mete ahí el Bobby Drake o Iceman. La Kitty Pryde. La Kitty Pryde. Y la Antorcha Humana. Y la Antorcha Humana, güey. Entonces hacen como una versión de Spider-Man and His Amazing Friends en Ultimate. Muy divertida. Muy divertida de leer, por cierto. Pero está la tía May lavándole a todos sus trajes de superhéroes. Ah, qué cagado. Está cagada de la risa. Está muy divertido. Mira, lo interesante de Spider-Man, güey, es el hecho de que... Peter Parker. No, para eso. Espérate, no. De Spider-Man es que el hecho de que tiene que vivir su vida como Peter Parker y no la puede dejar de lado. O sea, cualquier día de la semana Bruce Wayne puede decir: soy un millonario que se fue de vacaciones 6 meses a los Alpes porque soy millonario y me vale verga lo que ustedes opinen. Y puede ser 6 meses Batman. Ah, sí, de no mames. Y no tiene pedos, güey. Este caso está muy cabrón, necesito toda mi atención. Alfred, haz un statement de prensa de que me voy a ir a los putos Alpes. Mami, que, ajá. Memo, wey, un out of the office, y lo ha usado varias veces, ¿no? En los cómics. Oye, sí, pues di que voy a estar de viaje con 5 supermodelos y que voy a... hasta que no cogérmelas a todas. Wey, 10 veces en los Alpes no regresaré, ¿no? El mejor ejemplo de eso en las películas de Nolan, la 2, que es la buena. De nuevo, no mames, necesitamos ir a Corea por unos contrabandistas para luego ir a Hong Kong para ir por este pendejo del Song. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo le hacemos? Ah, no mames, aquí está la coartada. Nos vamos con todo el ballet ruso, porque soy millonario. Huevo. Ajá. Exactamente. Y Peter Parker no puede hacer eso. O sea, Peter Parker tiene que ser Peter Parker y Spider-Man tiene que decir: no mames, tengo que salvar a la ciudad del pinche Doctor Octopus que está chingando de nuevo. Pero aparte no puedo descuidar mis fotos del trabajo, de mi vida godines, de Peter Parker, porque tengo que darle de comer a mi tía, o tengo que darle de comer a Mary Jane, que aunque es una supermodelo, no sé por qué no consigue trabajo. Normalmente ella lo mantiene. Okay. ¡Ay, qué buen pedo! Bueno, pero el chiste es que antes de casarse tenía que hacer eso, ¿no? Tenía que pagar las cuentas de la tía. Entonces tenía así un pinche estrés super laboral cabrón, y aparte tenía que estudiar, ¿no? Wey, como muchos godines. No mames, güey. ¿Qué fue lo que mató a Gwen Stacy? Que en el capítulo en el que Gwen Stacy se cae del puente, Peter Parker tenía gripa, güey. O sea, no podía pelear bien como Spider-Man porque tenía gripe. Y eso es lo que hace que porque no pueda... se podía comprar unos putos desenfrioles por godines. Porque no se había puesto ropa térmica debajo del traje. Porque cuesta un varo. Ajá. Sí, a huevo hay que economizar. Y si se ponía unos jeans y unas calcetas bien gruesas, pues iba a haber cagado con su traje de Hombre Araña. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Te hinchaste? ¿Te comiste unos mariscos en mal estado? Oye, ¿qué pedo? Güey, está haciendo un chingo de frío. Eso pasa en unas tomos de Amazing Spider-Man donde sí se dice, me veo, estoy más llenito porque traigo la ropa la ropa aislante. No me acuerdo en cuál capítulo es de después, durante todo lo de Brand New Day. Por ahí está. Son como 2 años. En vez de que se ponga una chamarra super cool encima. O sea, ¿qué tan cool sería eso? Un hombre así con unos jeans chingones, una chamarra chingona y eso sí, la playera y la máscara así de soy Spider-Man, pero es invierno. Güey, y el pinche Godín es Batman Bruce Wayne. Tiene un pinche traje para cada día de la semana dependiendo de el pinche Weather Channel, güey. Sí. Hoy va a llover, me pongo mi pinche traje de Batman encabronado, prueba de balas, a prueba de todo y impermeable. Sí, güey. Hombre. Bueno, Peter Parker, pinche jodido. Pinche jodido. Espera, yo tengo un pinche Godínez más jodido. Es que me identifico de volada con esos güeyes. Va. Qué bueno, porque él no está en los dejamos un poquito. ¿Quién más nos güey? Bruce Banner, güey. Es la epítome de la pinche. Sí, güey, no mames. Su pinche. La cagó en su mundo Godínez y se hizo un pinche monstruo verde que aplasta todo, güey. Está cabrón que te vaya peor que eso, ¿no? Sí, güey, así no mames. Porque no tiene lugar fijo. O sea, todos los días está haciendo. Un día está de lavaplatos, otro día. Bueno, está... no, pero, o sea, originalmente él era un Godínez cualquiera, como cualquiera de nosotros. Bueno, trabajaba en un laboratorio de rayos gamma, güey. Pero, un error hizo que pues se hiciera verde cuando se enoja. Y a raíz de eso, pues ha estado tratando de sobrevivir. Ser Hulk no le deja nada bueno, güey. Al contrario, güey. No mames, debería meterse un circo, güey. Freak show. Sacas un bar. Güey, no, porque lo destruye, güey. Nadie le paga, güey. Ah, qué mal pedo. No, sí, se metió en un circo. En el número 1 de Vengadores lo encuentran en un circo. No mames. No, haciendo malabares. ¿A Hulk o a Bruce Banner? A Hulk. ¿Al verde? Sí. No mames, güey, pero es que también... Ese es Vengadores número 1. Güey, pero es que mira 1962. También... Ah, oye, qué pitero. Aclaremos un pedo, güey. Traemos una serie de varios superhéroes que han ido evolucionando y cambiando a lo largo de toda la historia. Y hay ciertos números o ciertas reboots que hacen que los héroes pues se hagan diferentes, güey. O sea, yo sé que también Hulk en su momento... Fue inteligente. Sí, deja de ser Hulk y Call Me Banner, güey. Y ya era el mono verde encabronado, mamado, a prueba de dioses. Súper inteligente. Y con la mente de Bruce Banner, pues ya ahí le valía verga. Y el sí, mundo no había pedo. Ya, vale pedo, voy a alimentarme de mi pinche radiación. Pero en general, el concepto básico es que pues, ese güey está jodido y ese güey por un error en su laboratorio de, no sé, sobrepasarse 10 segundos en su rayito cósmico, claro. Güey, verga, güey, me hice verde, güey, y mato a todos, güey. En la versión original es una explosión de una bomba. No es una pinche... Pero una bomba gamma, ¿no? Era una bomba gamma, ajá. Ah, o sea, el pedo es la radiación. Sí, el pedo es estar jugando ahí. Bueno, yo no me puedo equivocar mandando un correo, aunque sí te puede costar tu vida, Godín. Claro. En últimas versiones te dicen, el güey estaba trabajando con el suero del super soldado, le salió mal. Y la reacción con el gamma y el suero es lo que le hace un puto engendro. Pero bueno, de nuevo, estamos en la vida Godínez. ¿Qué mejor ejemplo? La película con Edward Norton en la que el güey trabaja en Brasil... En una pinche planta, en una embotelladora, güey. Es como si trabajara aquí en la embotelladora La Paz haciendo refrescos de guaraná. No, y le dicen, oye, te quiero promover porque eres muy chingón, eres muy inteligente, hablas inglés, hablas español y hablas brasileño. Nel, ni madres, quiero seguir aquí. Porque necesito mantener un low profile. Exacto, güey, no quiero ningún puesto. Oye, te voy a dar la planta. No, ni madres, quiero seguir siendo contratista. A huevo, puto. Y... El sueño de cualquier empleador, güey. No mames, se me gira. Sí, yo quiero tener ese, güey. Trabajando aquí de agrapa. Bueno, no, supongo que sí le pagaba porque le alcanzaba para su cuarto ese feo. Qué buen pedo. ¿Ya vieron que sale Chloe Grace Moritz en mi fondo de la IMDB? Masito. ¿Qué quieres, güey? Sale la Chloe Grace Moritz de fondo. No sé cómo quitárselo, güey, pero siempre sale esa vieja. Soy fan. Te va a encantar. Bueno, ya, pero ahí está este excelente ejemplo también de la vida de Godínez con ese güey. Aparte que el güey lo ves y... Ah, y aparte después trabaja de repartidor de pizzas en la misma película y también se la crees. En la 1. En la de Edward Norton. Pues en la única que hay, güey. No, porque está la de Ang Lee. No, es cierto, güey. Sí, güey. Mala. La de Ang Lee, güey. La, en la que sale Eric Bana y Jennifer Connelly. Güey, Eric Bana jamás ha sido Hulk, güey. Lo ¿cómo sabría, güey. ¿Cómo putas, güey? Tú lo sabes, güey. Salió como 2 años antes y dijeron, uy, qué mal. Güey, en la que Sandy hasta se arrepiente de haber hecho esa madre. Pero salía con Lou Ferrigno. Ah, también, ahorita que ya compramos Avengers y todo, estuve buscando en los créditos, Lou Ferrigno es la voz de Hulk. Sí. Eso dicen. No está en los créditos, güey. No, ahí les va, ahí, para que no se confundan. A ver. Lou Ferrigno hizo la voz de Hulk en la de Edward Norton. No, también en esta, cabrón. En esta no, en esta es Mark Ruffalo. Él también hizo la voz. En esta, me cago en Dios, estoy seguro que él hizo... A Bruce Banner hizo el motion capture para Hulk y también hizo la voz. No, el motion capture me queda claro, güey. No, pero estoy seguro, estoy como 90% seguro, pero no hay pedo porque tengo mi smartphone. En ese 10%, bueno, o sea, yo ya lo chequé en los pinches créditos del Blu-ray. Y según y tú... No viene Lou Ferrigno, güey. Pero en internet y esas madres, sí encontré que en Avengers también es la voz de Lou Ferrigno, güey. Igual lo cambiaron a último momento, ¿no? Así, no pues no, al final de cuentas no se demuestra que internet se equivoca, háganle caso al Saga Podcast. ¡A huevo! Oye, que también sale en internet, ¿no, güey? Sí, a huevo. No, y aparte huevo, que estamos 90% seguros de lo que decimos, güey. Es mejor que lo que dicen otros. La verdad. Parcialmente. Bueno, ¿qué otro pinche Godínez? Se les viene a la mano. Ah, bueno, igual no hace caso, pero de nuevo, es que esas películas tienen mucha... curiosidad, ¿no? De nuevo, cuando el güey está entregando pizzas, pinche Edward Norton, bueno, de Bruce Banner en esa peli, igual se encuentra a Lou Ferrigno, que también está en la vida de Godínez porque es un guardia de seguridad, ¿no? Así de, y ahí se ve... Y su patrón es Stan Lee. Exactamente, pero no, aquí Stan Lee es el güey que se envenena. No, sí. En la de Edward Norton es... no se conocen. Pero en las dos de Hulk, curiosamente, Lou Ferrigno siempre es guardia de seguridad. En la de Eric Bana sale. Y en la otra también es guardia de seguridad. Y se ve que existe una suerte de lazo, casi de hermandad entre los Godines. Porque es así de, güey, no mames, me van a correr porque soy Godines, pero te doy una pizza. Pásale, hermano. No me importa que sean servidores con pinches proyectos super ultra top secret. Eres mi carnal Godines. Me estás dando una pizza. Vas. Y el güey compra a todos con pizza porque es además la quintesencial comida Godines. Ah, no mames. La que lo puedes comer fría, güey, o después de días sin refrigeración. Y no hay pedo, sigue estando sabrosa. Exacto, güey. A huevo, como debe de ser. O sea, los godines pueden comer porquerías, güey. Cosa que no podría hacer una persona no godines, güey. Sí, alguien que, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, güey, traga pizza 2 días seguidos, güey, y ya pierde las olimpiadas. Ya valiste madres. Pito, ¿no? Completamente. Sí, exactamente. Ya, es como, por ejemplo, o sea... tú no vas a poder ver a al Mr. Fantastic, güey. Who the fuck is that? Es el... ¿El de Pixar? No, Mr. Fantastic. El hombre elástico de los cuatro fantásticos. Ajá. Ese güey no es un Godínez, ni a putazos. ¿Por qué? Ese porque es otro el tipo es de un... vida. Ajá, el güey es un güey súper chingón. Es como el Stephen Hawking de ese universo. Es como de la gente... Ese Godínez no aplica. Mm-hmm. Porque basándonos en nuestra... En la... ¿Cómo se llama? En la descripción que mencioné al principio, ese güey no aplica porque es de los clásicos genios. ¿Qué hay? Acabé mi licenciatura a los 16 años. Ahora voy a estudiar mi maestría en 6 meses. Y ahora otra maestría. Y luego un doctorado. Y ese güey ya le pagan por seguir estudiando, güey. Entonces por eso ese güey no aplica en la no, vida. Lo que pasa es que... Exactamente. Y no podría comer pizza de 3 días porque su estómago no está hecho para eso. Sí, no, es huevo, todo teto. Sí. No, yo lo que digo es que de ese lado los Fantastic Four son otro tipo de identidad secreta muy distinta. Porque ellos, primero que nada... Una identidad secreta pública. Primero, ellos son públicos. Ajá. Y segundo que nada, en su universo, ellos son más bien como las estrellas. O sea, son superhéroes de vida pública. Entonces, cuando, no sé, cuando Susan Stone sale al estética, tiene paparazzi siguiendo. Cosa que no ves de otros superhéroes. Y cuando fue la boda de Mr. Fantastic y Susan Storm, en el universo Marvel fue un evento como para la oreja. O sea, era un evento social. O sea, ellos no tienen vida social normal. Ellos son como como los artistas de los superhéroes. Aparte tienen un mundo muy aparte en el cual sus problemas de superhéroes son cosas científicas de otras dimensiones o en otras partes de la galaxia, pero ellos no tienen la vida, o sea, ellos no tienen la vida clásica de superhéroes del superhéroe común. O sea, que me disfrazo y ya soy fulanito y ya nadie sabe dónde ando. O sea, que si nosotros fuéramos al baño en el universo Marvel, no estaríamos viendo el TV Notas con la Belinda o con la hija de Alex Lora, veríamos a la Sue Storm. Así de susto, se fue a cortar el pelo. Mira su nuevo look. Ajá, no veo nada, es que es invisible, pendejo. Por cierto, en Avengers, sí, la voz de Hulk es de Lou Ferrigno, pero cabrón. Viene como no acreditada. No le dieron el crédito de que el güey es. Ya ves, güey, cómo. Y eso nos está diciendo Internet Movie Database a voz de la maldad. Significa que es verdad. A huevo, puto. Sí, porque yo lo busqué y no lo encontré ahorita en el pinche Blu-ray. Bueno, ya otra vida, Godínez. No sé, no sé. Ya, yo quería mencionar esas dos porque son las dos más pinches patéticas que se me pueden ocurrir. Y es buena la referencia del este señor fantástico de los cuatro, estos güeyes. Los que ahora son güeyes. Tres y yo les. Oye, no mames, no, ya son cuatro. Ya regresó la antorcha. Ah, cabrón, ¿a qué hora? ¿Vio que no era este Spider-Man? Sí, sí era. ¿Su traje? Sí, sí era de la. Eso, ¿cómo miras? Iba a ser así de vamos a luchar contra los malos. No, espérate, güey, que tengo que ir a trabajar mañana. Imagínate, qué cagado y patético, güey. Es que ahora es como Spider-Man tiene una exitosa vida laboral, trabajando en. Inventando pendejaditas que les van a ayudar para después combatir a sus villanos y las puede vender en internet. Ajá, no, haz de cuenta que trabaja como en una empresa de creación de inventos super chingona. Entonces dice, inventé esta pendejada para derrotar a Lizard, pero sé que la puedo usar para que la gente transporte su para que los médicos transporten los riñones de la gente en menos tiempo, ¿no? O se conserven más. Y ya, güey, de eso trabaja. O sea, usé esta telaraña, pero sé que la gente la puede usar para en vez de colgar sus candelabros con pinches cadenas feas, lo colgarán con esta telaraña súper resistente y nunca se caerá, ¿no? Y vende esas mamadas, güey. Y en ese universo es cuando se aburre de sacar fotos y se va con los cuatro fantásticos. Ajá, bueno, sí, pero es el universo regular. Órale. O sea, actualmente Peter Parker ya no es fotógrafo. No mames, no me digas eso. Es más, en el universo Ultimate era el webmaster del Daily Bugle. Muy ad hoc, ¿no? Sí. El webmaster. No había entendido la connotación. Está cagado. Güey, se va a ser fotógrafo hasta que yo me muera de menos, güey. Pero sí, en otras vidas más godines está Oracle o Batgirl, que en su alter ego es bibliotecaria. No mames, qué hueva. No me imagino quién va hoy en día a una biblioteca, pero bueno, ahí la dejamos, ¿no? Y está ¿quién más? A ver, déjame recordar, está. No mames, bibliotecaria. Está chido, güey. A ver, pues cualquier pinche superhéroe que les venga a la puta mente, güey. Y papita, ¿no? Así, Pues si sabes quién no tiene, ¿quién no tiene realmente vida Godínez últimamente? Depende de como que el escritor, la Wonder Woman. Wey, oye, la Wonder Woman, sus calzoncitos apretaditos. Pero trabajaba de pinche secretaria, ¿no? Originalmente en los 40, pero después ya no la volvieron a usar. Y después, en los 80s, la volvieron como embajadora de Temisira. Entonces ya no tenía identidad secreta. Le crearon una después de la Crisis Infinita, que se llamó Diana Prince, pero le duró bien poquito. No, güey, es que esa vieja es una semidiosa, güey. Es igual que Thor, güey. Thor es Thor en todo el tiempo, güey. Nada más baja aquí y me paseo en una ambulancia para ver... Bueno, Donald Blake, ¿no? ¿Qué pasó con Donald Blake? ¿Aún existe? Sigue siendo un dios, güey. Se descubrió que creo que sí tenía su propia personalidad el Donald Blake. Y ahorita en los cómics de Thor creo que de vez en cuando sí se convertía en Donald Blake para bajar con la gente, ya sabes. Buenísimo, sí, el detalle cuando tiene su pendejadita de Donald Blake en la película. ¿Quién es Donald Blake? Ah, era mi exnovio. Muy cagado. Ah, la peli de... Buena. Pues sí, ¿sabes quiénes tienen totalmente fregada su vida diaria? Desde que son superhéroes y que realmente nunca pueden dejarlo. No sé si lo has notado mucho, todos los Green Lanterns, que hasta le dedican un capítulo en los nuevos 52, en el número 1 de Green Lantern Corps, que se ve a Jon Stewart, que está queriendo buscar trabajo de nuevo de arquitecto, porque él es arquitecto. No mames. Godín es desempleado, ese es el peor, ¿eh? Todos los Linternas Verdes son desempleados. O sea, porque Guy Gardner, que diga, este John Stewart, no puede conseguir, porque no puede construir. Él dice, no, aquí está todo esto y este edificio va a ser tremendo y la chingada. Dice, oye, pero no nos podemos ahorrar en tal cosa de seguridad. Dice, no, no podemos. Entonces dice, no, es que nosotros no podemos contratar gente. O sea, ¿son demasiado tan buenos o qué? Ajá, es como que muy bueno. Y el Guy Gardner realmente no tiene nada que hacer en su vida. Y él lo que hace es que, pues, busca trabajo como, ¿cómo se llama? Albañil. No, como no, entrenador de deportes en una high school. Pero le dicen, no, pero es que es mucho pedo, porque si usted viene aquí a la high school después de combatir, no sé, a Héctor Hammond, ¿quién nos va a decir que Héctor Hammond no va a venir y destruir la escuela? Entonces no le dan empresa, no le dan este empleo. Empleo. Y también yo quiero que me den empresa. También si ves a Hal Jordan en... ¿Pero qué no Hal Jordan piloteaba aviones? Pilotea aviones, pero normalmente siempre lo están despidiendo. Entonces porque ahora está no existe en Nueva York. No, él lo que hacía, y se ve en el cómic de Liga de la Justicia, es que le pide del, ahora sí que como que de las botanas que llevan a la Liga de la Justicia, la comida que les llevan ahí para comer en el Triskelion o como le llamen a la fortaleza, él se la vuela para llevársela a su casa. De por sí me cagaba no Green Lantern, güey. Y su cuate Bruce, güey. Bien, gracias. Sí, no, porque recuerda que esos dos güeyes se odian, güey. ¿Bruce Wayne y Hal Jordan? Sí. Güey, todo el mundo odia a los Green Lantern. ¿Por qué no lo quitan? ¿Por qué no lo matan? Ya lo han matado. Lo que pasa es que no tiene mucha personalidad. O sea, realmente Hal Jordan sí, nada más te ponían en su momento. Oye, era piloto de pruebas, pero nada más como para rellenar. Güey. Pues era. No. Peor tantito, cabrón. Peor tantito. O sea, está bien. Los Green Lantern no tienen chamba, ¿va? No, mis godines desempleado otra vez. No, peor. Güey, se supone que son policías. Se supone que sus jefes son los pinches guardianes del universo. ¿Y no les pagan? ¿Los güeyes esos cabezones? Los azules. ¿Y no les pagan? Les dan de comer, ¿eh? No hay ahí. O sea, así de, oye, Hal Jordan, ¿no deberías estar cuidando tu sector? En mi sector no hay comida, puto. Así de, ¿no deberías estar cuidando tu sector? ¿No deberías de pagarme un salario? Pendejo. Nosotros los guardianes hemos trascendido el concepto del dinero. Pues me temo que yo no he trascendido el concepto de cagar. Güey. Pendejo. Sí, la neta sí. Y cagar sin haber comido está cabrón. Oye, güey, este pinche Saga Podcast ha ido evolucionando de los godines exitosos, los godines jodidos, a los godines desempleados, güey. Qué pinche fuerte. Es por eso que existen la mayoría de los superhéroes de Batman, ¿no? Siempre son desempleados y los mandan a la verga, güey, y me vengaré, ¿no? Y van y se vengan. Pero es que son supervillanos, güey. Pues por eso, pero en algún momento fueron godines, güey. Yo nomás quiero terminar con una cosa de los linternas verdes. No, ya no quiero oír nada, güey, muy deprimente. No, el único linterna verde que tuvo y vida personal y que te interesaba la vida personal fue Kal Reiner. No sé si sí, ay, sí, Kal Reiner, que tenía una, es el mejor pinche linterna verde. El linterna verde noventero, que era dibujante, era diseñador gráfico, a veces dibujante de cómic, todo, pero más o menos se mantenía su perfil de empleo. Okay. Y él trabajaba, él dibujaba y todo lo que tú querías. Y una de las cosas más feas que hubo en su vida fue que como a los 2 meses de ser linterna verde, llega un tipo a buscarlo, un villano, el Major Force. Y para llamar su atención, mata a su novia. No mames. La desmiembra y la mete en un refrigerador. Le hubiera mandado un correo, güey. Ah, eso estuvo muy hardcore. Eso estuvo muy hardcore en sus días. Y aún así, aparte, luego tuvo como novia a la tal Jade, la hija de Alan Scott. La hija de Alan Scott. Y esa también se le murió. No me preguntes dónde, no leí. Pero él sí mantuvo empleo hasta que se volvió Ion, ¿no? Que ya de plano tuvo que volver a pedo 100% cósmico y... Ay. Y o sea, eso era lo divertido a mí de Kal Reiner, que era, aunque tenía poderes así muy universales y un arma todopoderosa multiversal y la chingada, como que sí andaba como que de nuevo con el pueblo, ¿no? Y mantenía un trabajo y todo, cosa que Hal Jordan no mantiene. De nuevo, qué pendejos los linternas verdes, no tienen varo que hagan billetes, al fin van a salir verdes, ¿no? No mames. Nada más que no hagan monedas, que no sean pendejos. Andale. Pero que hagan dólares. ¿Y si hacen eso, qué les impide ser supervillanos, güey? Pues, no mames, deberían ser villanos, pues, nomás porque ya es deprimente. Por hambre. Ajá, ser el superhéroe tan mediocre como el Green Lantern, así de puta cabrón. Los guardianes de Oa me seleccionaron, güey. Me voy a volver supervillano, cabrón. No, no puedo ser un mal chiste de superhéroe como Linterna Verde. No me chingues, es horrible. Pinche chamba horrible. Hay que ir hasta la verga, hasta pinche Oa para tragar, güey. Nomás como cuando te vean que eres Linterna Verde, eres como ex convicto, güey. puta, señor, fue Linterna Verde, no le puedo dar chamba, porque es que ustedes son bien mediocres. Oye, ¿y le va mejor al pinche Linterna Amarilla, el Mephisto este? ¿Cómo se llama el güey este, el amarillo? Siniestro. Siniestro no tiene vida propia tampoco. Pero ese güey solo aparece y se cambia de bando. Igual y ese güey, en un cómic de otro lado, en otro saga podcast de otro universo, ese güey era superhéroe, güey. Decidió mandarlos a la verga y se cambió, güey, al pinche color amarillo, güey. Sí, eso fue, pagan, lo que hizo. Wey. Por eso, ahí sí le pagan. No, por eso, pero hay unos cabrones, hay cuatro cabrones igual, güey, platicando en otro sofá, güey, platicando en las mismas pendejadas, güey, pero su superhéroe era el pinche Siniestro, güey. Pues no creo. No, que sí, cabrón. Oh, bueno, pues sí, yo no lo creo. A ver, ahí te va otro Godínez, güey. El primer Flash, ¿cómo se llama el pendejo? ¿Johnny Quick? ¿Qué hace? No. ¿Quién era primero? El que era policía, güey. Ah, un es policía, Barry Allen. Barry Allen. Es como CSI. Es CSI, ese güey era un CSI. Y corre tras las pistas. Sí, antes era más Godínez, ¿no? Antes era como el policita de... Siempre fue policía científico. Científico, porque tú ya ves que por eso está en su laboratorio y le caen los químicos y se vuelve Flash. ¿No que le cae un rayo? Y se revuelve con los químicos. Okay. Porque a ti te cae un rayo, o a miles de personas les cae un rayo en el universo y sí, no se vuelven Flash, güey. O sea, este güey sí. Sí, a quienes se vuelven Shazam, ¿no? Aquí se vuelve Capitán Marvel. O sea, tiene que haber un rayo y químico saborizante. A huevo. O sea, jala. Perdón. O sea, Pokémon Master puede ser un Flash cualquier día de la semana si le cae un rayo. A huevo. Bueno, y ese güey. Ok, ya, Flash, ya me queda claro. Ese güey sigue su vida. Tiene que seguir yendo a trabajar. ¿Por qué ese güey no tiene el pretexto de llegar tarde a la pinche chamba, güey? Sí regresa, tiene su vida normal. Sí, hace su chamba, normal. Pero es lo que te dicen, en esta versión te dicen que él como que no le gusta romper las reglas de la ley y nada, porque oficialmente es un policía, entonces como que sigue ese camino. ¿Qué es lo que más o menos te explican un poquito de la diferencia en cómo trabajan cada superhéroe de la Liga de la Justicia? Pero él pues ahí ya tiene, apenas creo que le están presentando de nuevo a su novia, ¿no? Sí. Ajá, o sea, ahorita no está ni casado ni nada, porque antes de los nuevos 52 hasta gemelos tenía. A ver, güey, se me ocurrieron dos que son más o menos lo mismo. ¿Qué pedo con She-Hulk y Daredevil, que son putos abogados? Ay, el Daredevil tumbó su buró de abogados hace un tiempo, porque ya sabían que era Daredevil, lo habían puesto, pero después él se hizo autodenominar el Kingpin cuando derrotó al Kingpin, que resulta que no estaba muerto, estaba en Europa. Estaba con Bruce Wayne, güey. De huevo. Estaba de vacaciones. Los Alpes están chingones. Aquí somos puros ricos. ¿Cómo se va a hacer el Kingpin si es bueno o era bueno? Pues, así, eso fue lo que dijo, porque se dio cuenta de que derrota al Kingpin. Pues va a venir otro pinche mamón y va a querer ser el Kingpin. Entonces lo que hizo fue, pues sabes que yo voy a ser el Kingpin y no le dejo el hueco a nadie. Y no voy a tratar de mantener mis cuestiones legales, pues como que ad minimum, ¿no? Tuvo ahorita una esposa que era ciega y se la mataron, o se volvió loca, no me acuerdo. Y cerró su buró porque su amigo, el que con el que siempre había estado, el gordito, no me acuerdo, Nelson, no me acuerdo cómo se llama. El John Favreau. Oye, de todos estos superhéroes que estamos diciendo, sí puedo decir que Daredevil es el único Godínez con capacidades diferentes, o si es superhéroe no aplica, güey. No, pero es que todos tienen capacidades diferentes. Pero él tiene sonar como murciélago chingón, ¿no? Pero eso no lo deberías de saber tú, güey. Ah, la verga. Entonces, digo, va a buscar a su amigo. Resulta que tampoco estaba muerto, estaba en Europa. Con el se volvió rico, güey. Y regresa y arma una nueva firma de abogados, pero que ya no están así como que al público, sino que ellos son los que buscan sus propios casos. O sea, ellos ven qué casos son así como hopeless o de su interés, y ellos se van y se ofrecen a ayudar a esas personas. Entonces ahí más o menos se quedó. Ahorita lo quiero volver a leer porque creo que Mark Waid está escribiendo Daredevil. Entonces dije, ¡ay, a huevo! Pero hasta que salga en español porque me cuesta muy caro. No manches, ese es el concepto perfecto para un videojuego de Daredevil, güey. Tendría que ser una combinación de Final Fight con Phoenix Wright. Entonces va a ser así de, güey, me llegó este caso, necesito pistas. Vas al modo Final Fight, entonces eres Daredevil y vas a golpear a los güeyes. ¡Dame las pinches pistas! Y luego regresas al caso y ya llegas con las pistas súper ensangrentadas. ¡Señor Murdoch, qué pedo! No, pues es que pues hay que sacarlas de todos lados, ¿no? Ajá, no me querían dar las pistas. No mames, qué cagado. Y ya, entonces, ¡objection! Oye, güey, el pinche Phoenix Wright, que su superpoder es ser super godines. Sí. ¡Qué mamada, güey! Bueno, es que no has jugado un Phoenix Wright, güey, ese es tu pedo. Necesitas jugar un Phoenix Wright y en ese día te criticas. Que de verdad ¿lo es tiene? Muy cagado. Yo tengo, pero lo malo es que nada más lo tengo en iOS y no te lo presto. Sí. En cuanto a She-Hulk, de abogada ya no tiene nada, güey. El trajecito en el Marvel Capcom, güey. No trabaja de eso, creo que desde los 80s ya. Güey, el trajecito en el Marvel Capcom. Ah, pero qué bonito es el trajecito. Pero nada más es para recordar sus viejos tiempos, güey. Porque ella ya no tiene personalidad Godínez. Ella no puede volver a ser este... ¿No quieres que te defienda? Normal, persona normal. ¿Cómo se llama? ¿Jessica algo? Güey, pero no hay pedo. O sea, ¿qué hay de malo? ¿Que eres racista? ¿Que tu abogada sea verde? No hay pedo, güey. Está súper buena. Y te puteas y se enoja, güey. Ah, sí, She-Hulk Smash. Entonces, eso va a estar bien bueno, güey. Va a ser un caso extra en el juego de Daredevil, güey. No mames, tengo que defender a fulanito. ¿Quién es el abogado defensor de la otra parte? ¡Es She-Hulk! ¡A huevo, los putazos! ¡Damn it! Ajá, y va a ser así, combate en la sala, en la corte. Pero pues el Matt Burrow con su Round one. Y la bicha con la minifalda así súper sexosa. Así de, a huevo, vas a mamar, mija. Es súper gigante, ¿no? Pero ese güey no lo sabe, güey, porque no la ve, güey. Bueno, sí, más Jennifer, o menos. Jennifer Walters. Oye, sí, él no sabe que es verde, ¿no? Sí, exacto, va a ser una mujer muy, muy alta y muy pesada. Sí. Pero no, realmente ya nunca tuvo una vida Godínez, realmente... O sea, pero She-Hulk no. No, o sea... ¿Qué personaje tan aburrido en el Sí, la verdad es que sí, sí es aburrido. O sea, a mí me cae bien porque está cagadona, ¿no? De vez en cuando ver cómo está sexosa y ya, pero no, de ahí en fuera sí, ¿no? X. ¿Neto? Sí. Por ejemplo, quienes sí tenían vida... Bueno, yo... Vidas Godínez, que podemos hablar de las de los cómics, está la de el comisionado Gordon, güey. Pura vida Godínez. Ese güey es pura vida Godínez. Ese güey es superhéroe. Bueno, algunos lo consideramos así, pero no, güey. Pero pinche vida Godínez cabrona que tiene. Pues sí, pero están alrededor de los superhéroes, güey. Su hijo lo salva el Batman y de todos modos el chavo se vuelve este sociópata. A ver, otro caso de ese nivel extremo, quieran o no, Kick-Ass. El Big Daddy, su pedo fue que él era pinche Godínez hasta el extremo y eso lo quebrantó mentalmente. Y por eso dice, no mames, voy a hacer que mi hija tenga una vida emocionante como lo de los cómics que tanto leo. ¿Kick-Ass, película o Kick-Ass? El cómic. Aclarando. En el cómic sí era un auténtico Godínez que enloquece por eso. Porque se pone, oye, okay, ¿ustedes no tienen miedo de estar así? No, ¿ustedes? Yo me hice testear. Ah, sí, a huevo, güey. Pues ese güey carga tus pinches cómics a todos lados, güey. Ustedes solo les falta eso, güey. Más o menos. Y tener cómics que valgan tanto dinero. Ah, bueno. Sí. No mames, ahí es donde está lo cabrón, ¿no? Pues no sé cuánto puede. Y bueno, y en la película le dieron la madre eso porque si era un policía que mataron a su esposa. ¿Qué pendejos, güey? ¿Cómo no recordamos a Clark Kent? ¿Quién es Clark Kent? Sí. Ah, perdón. No mames, güey. A ver, es que... Ay, perdón. También super Godínez. Clark Kent antes no tenía una vida tan Godínez porque era soy el reporterito estrella, ¿no? No, entonces, ese güey no es cierto, entonces, ese güey nunca entonces, ha sido estrella. Siempre sí, sido... ese güey y su vieja, la Luisa Lane, siempre han sido los reporteros estrellas del diario El Planeta, que si es un pero diario nunca te chingón. Explicabas cómo se suponía que Clark Kent era el reportero estrella si nunca lo veías escribir ni madres. Exacto. Es que el güey lo escribía mientras volaba, güey, para eso tienes la pinche supervelocidad, ¿no? No ocupas que te vean escribir mientras volaba. ¿Cuántas máquinas de escribir aguantan la supervelocidad? La de Superman. Lo hacía Superman. La que él inventó porque para eso tiene superinteligencia. Ah, entonces... y su super cuarto ese de la soledad donde se inspira. Él ya tenía computadora super chingona. Tengo un cuarto donde me inspiro y no mira, tengo que ponerlo él tiene una norte. Computadora super chingona, güey, desde los 50, güey, porque él las inventó, güey, en ese universo, tú no lo sabes. Ay, ah, huevo. Entonces, Superman, güey, puede inventar cualquier cosa, hasta la popó azul, güey. Bueno, pero lo interesante de Superman es que en efecto él deseoso está adoptando ese rol Godínez, a diferencia de todos los demás que como sí. hemos visto, no tienen chance. Superman lo hace porque él está deseoso de mezclarse con los humanos. Exacto. Pues esa explicación la hace en Bill. Kill Bill. Bill en Kill Bill 2. Hace eso, que dice que es así como el güey nos ve, ¿no? Entonces él crea toda esta persona y él acepta su vida Godínez. Pues por eso estamos haciendo este podcast, güey, porque todos en el fondo somos Godínez, güey, tenemos algo de Godínez en la sangre. ¿Y cuáles son nuestras super... podcast más chilango que hemos escuchado? Perdónenme, hecho, cabrones. Entonces perdónenme. Ahorita vamos a acabar con la rola de Café Tacuba de la chilanga, wey. Banda. Bueno, el chiste es... el chiste es ese, mira, el Clark Kent antes era así como la estrellita de reportera, ¿no? Junto a Lois Lane. Hasta se peleaban por ver quién tenía la exclusiva más chingona, ¿no? Ya después, pues decías, pues el güey no es tan Godínez, porque su jefe realmente nunca le grita, o sea, siempre lo está felicitando. Pero todo el mundo abusa de él. Lo quería. No, él se deja abusar, güey, pero por no eso, abusan de él, güey. Por eso, pero por ahorita... No, güey. Por eso, es lo que les digo, él deseoso toma ese rol, Entonces sí, el jefe quizá no sea muy abusivo, pero sí es un jefe gritón mal pedo de ¡Kent! ¡Tráeme esa exclusiva! ¡La necesito en mi escritorio en 2 minutos! Pero por ejemplo, güey, en los cómics, y eso sí he leído, cabrón, en los cómics ese güey, ¡ay, no mames, me llama mi jefe! Se pone a llorar y tira accidentalmente sus cosas, y es pendejo, y es torpe, güey. Pero para jefes culeros, pues el más el Jonah Jameson. Sí, el Perry White es como más leve, o sea, él tiene que actuar el ser pendejo, él tiene que actuar ser un godínez pendejo, y pinche Peter Parker es un godínez que se tiene que rifar, güey, al triple, güey. Sí, yo sé. Y ahorita, por ejemplo, el Clark Kent en los nuevos 52 sí tiene como más vida godínez, ¿no? De tener que trabajar para pagar su renta porque sus jefes ya no están vivos. Tiene que esos pedos de ver que no es pura su personalidad. De escritor, porque yo lo que he leído en Action Comics de él es como un escritor también así como de for the people, ¿no? Así de no, es que estoy desentrañando este cártel de drogas y no sé qué, y se gana un premio por eso y lo mandan matar por eso, porque ahorita en Action Comics mataron a Clark Kent. Así lo mata porque... Ajá, en los 52 o sea... explota un edificio frente a su carota y no pudo fingir que pues alguien lo rescató. Dice, no, esto de Clark Kent ya valió madres, ¿no? Me da hueva. Y se vuelve bombero y después se vuelve otra cosa y no le pega ninguno. ¿Cuántos números van de 52? Van ahorita como 13. 13 de cada serie. 12 y el número 0. Pero ahorita eso me recuerda... No mames, hacen cagada los cómics. Sí, okay. Ahorita me acordé de esta cuestión, como decía Necro, de los godines. Por ejemplo, en el Superman Tierra 1, que a mí honestamente no me gustó. Se me hizo muy churro. De nuevo se ve esa cuestión de la decisión, porque el cabrón, como en este universo aparte es súper inteligente, en el de Tierra 1, el güey va a unos laboratorios como que de física cuántica y dice, ah, pinche ecuación pendeja, ahí está la solución. Güey, no te vayas, ahorita vas a ganar millones de dólares. Y el güey, ay, qué aburrido, y se va. Y luego va a otro lado que también ganaría millones. Ay, qué aburrido, y se va. O sea, puede hacer lo que quiera y el güey al final dice, no mames, quiero ser un reportero jodido del diario El Planeta, pendejo del que todos abusen. Él deseoso hace eso. Y creo que acaba por ahí el cómic, cuando se pone sus lentes super cagados, se ve super imbécil y dice, ay, soy Clark Kent y tengo caca. O sea, el güey tiene unos pedos cabrones. Él desea ser un godínez y no puede serlo. No mames, ¿sí? El godínez sí, frustrado, hecho, sí. Ahí están las pinches 5 que sí, llevamos 5, güey. Godínez, 5 horas. No, güey, godínez jodido, sí, 5 clases de godínez, güey. El godínez frustrado nunca va a llegar a ser godínez. Eres Superman, güey. Todo el mundo te dibuja con la pistola larga, güey. Ya, güey. Está destinado a la grandeza. Es como, ¿no? Es como esa típica historia que luego hacen, ¿no? De los gemelos, por así decirlo. De un güey que conoce a otro güey que es igualito a él. Y uno de ellos es súper exitoso y el otro es un pinche común y corriente, güey. Y cambian porque uno desea ser el otro. Ah, son príncipe. Las películas de Disney, güey. Es un cuento clásico, El Príncipe y el Mendigo. Entonces es lo que le pasa a Clark Kent, ¿no? Así de, yo quiero a huevo ser godín, o sea... Yo no lo soy y quiero serlo. Y le pasa a otros superhéroes, como ya habíamos dicho, el Oliver Queen, ¿no? Que dijo, la verga, y vendió sus pinches compañías, ¿no? No mames, bueno. Entonces estos fueron los godines en los cómics de superhéroes. Bueno, rápido, nada más de nuevo, el Hulk en Avengers, que también el güey es un puto genio y podría trabajar en cualquier laboratorio, pero como sabe que pone en riesgo a todos, por su naturaleza, el güey dice, no mames, voy a ir a ayudar gente en los putos rincones más jodidos de la Tierra. Donde no hay gente. Donde no hay pedo. Donde no, en un ambiente libre de estrés, güey. Ajá, sí, sí. ¿Por qué te viniste a la India? Es que ese no es el secreto. Mi secreto, Capi, es que siempre estoy enojado. Ay, puto, qué película, la película del año, güey. A huevo. Muy bien, bueno. Pero, y eso también nos demuestra que no hay tantos godines en el mundo superhéroes como pensábamos. Los godines. Pero no demuestra que no nos preparamos para este Saga Podcast. Más bien es que no los existe. No, porque por ejemplo, es que tenemos Black que... Widow, agente secreta. Hawkeye, pues ya se dedica totalmente a ser superhéroe. ¿Qué otro? ¿Qué te gusta? Billy Batson pues, es un niño. Jaime Reyes, pero tiene su vida. Ajá, pero no son godines porque son niños. Necesitamos, más bien creo que leer cómic independiente. Creo que por ahí hay más godines. Ajá, yo creo. Bueno, en algunos, porque por ejemplo, Spawn, ese güey era militar. Ya me acordé de otra pendejada. Pero ese güey se hizo Spawn hasta que se murió y como que ya no cuenta, güey. Ya me acordé de otra pendejada, güey. La última película de las Tortugas Ninja, la de TMNT, la de 3D. Ajá. Ahí se ve. TMNT. Sí, no, sí la ubico. Ahí se ve que cuando Leonardo lo mandan a entrenar a Sudamérica. Todos tienen que crearse sus vidas godines, ¿no? Entonces el Donatello es de soporte técnico de computadoras. Ajá. Y el Miguel Ángel trabaja animando fiestas. No mames. ¿No te acuerdas? Güey, es que esa peli... Es buena, güey, es muy buena. Güey, la vi en el cine, pero creo que me dormí. No mames, cabrón. Muy buena. Y se ve eso, que los güeyes tienen su vida godines. Bueno. Son tortugas, güey. Pero son tortugas adolescentes mutante, ninja. Godines. Godín. Pero también tuvieron su vida Godines. Sí, pero pues si te fijas, digo, o sea, la mayoría de los superhéroes ya no tienen como vida Godín, o sea... No, el Capitán América... Ese güey pues vive de ser Capitán América. No, pero en algún momento en los cómics también era dibujante. Dibujó el cómic del Capitán América dentro del universo Marvel. Ajá. Porque el güey era artistita y pues de pronto no había pa' la papa. Ese güey tiene como 80 millones de años. De nuevo, en la película, el güey es un ser de laboratorio super chingón. ¿Qué le dan de chamba? ¿Lo vuelven propaganda? A ver, vas a salir en películas, vas a salir en shows. O sea, tienes que ganarte de qué tu tragar, güey. No estás, no, o sea, no vas a llegar a más allá de eso. Y de nuevo, eso es más de circo. Ajá, exacto. Pero es su vida Godínez. Y hasta él se dibuja como un simio de circo. Porque le hacen esa comparación. Eres un fenómeno. Y el güey dice: no mames, mi vida Godínez. Tal vez sí. Sí. O sea, ese Capi también vivió la vida Godínez. Muy bien, entonces eso es todo con los Godínez. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Vamos a secciones. Espérame, antes, pinche saludines, pendejos. Saludemos a Red for More. Y a Mr. Scratch. Red for More es la novia de este Wake. Ah, sí me habías dicho. Ajá. Y, sí, y Mr. Scratch pues es el Wake. Nomás que ya se cambió su nombre en el Twitter. Y a Nancy Tequani. Y a Alice Murr. ¿Quién? Alice Murr. ¿Quién es Alice Murr? También lo sigue, güeyes. Ok, Alice, a toda ya madre. Ya le dije que le dé. Que como ustedes no lo ubican y los tienen súper contados. A los fans, ya le dije que le dé like a las páginas, pero no le ha dado. Ah, pues qué mal, Pero los oye, güey. Está bien. La recomendación de la semana. Recomendación, semana. Bueno, yo vi Arrow. Ok. La nueva serie de la CW, el único superhéroe en live action con licencia ahorita, de la DC o de la Marvel. En este caso es de la DC. Y lo que me gustó fue que se dieron su tiempo para contar el origen. O sea, no se reinventaron todo, sino que sí agarraron a los personajes y dijeron: este es Oliver Queen, solamente que lo pusieron en un ambiente más joven, porque normalmente siempre te dicen: no, pues es que el Oliver Queen, como que a los 30 y tantos, ya con su vida hecha, sin depender de nadie, se pierde en la isla. Aquí te dicen: no, sí, ahí está su mamá, tiene hermanos, su papá, la chingada. Y te das cuenta de que algo pasó y no se perdieron en un avión, se perdieron en un barco. Que iban de así, de viaje, de negocios o algo así, o de disfrute. Iban a Europa, güey. Iba con su papá y se pierden en una tormenta. Pero resulta que su papá sabía cosas ocultas de Starling City, de las que estaba avergonzado, y se las cuenta a su hijo en su lecho de muerte, antes de llegar a la isla. Y le dice: tú tienes que sobrevivir para liberar a la ciudad de la corrupción, de la corrupción y todo lo malo que hay en ella. Desarma su listita y se queda 5 años en una pinche isla. Es para que lo encuentren unos chinos pescadores, que parece que solo van a pescar esa isla cada 5 años. Maltino. Van a pescar cada vez que hay un pedo grandote y Bruce Wayne tiene que decir: ah, sí, me voy a ir a las Bahamas, ¿no? Ah, bueno. Entonces lo encuentran, se ve cómo se está teniendo que adaptar. Tiene como un episodio tipo la película de Náufrago, en el que se termina durmiendo en el suelo y le tiene miedo a las tormentas y todo eso. Está su madre, que bueno, pues dice: no, pues es que sí se murió entonces tu papá. Y les dice: sí, sí se murió mi padre. Entonces él regresa, lo readopta a la sociedad. Por lógica era un tipo fiestero y desmadroso, era como un Paris Hilton en hombre. Pero ahorita pues ya sabe que tiene que dedicar, entonces agarra una vieja fábrica de su papá y se pone a hacer sus flechas nuevas y se dedica a entrenar más para detenerlo, ¿no? Entonces hay alguien que sabe que él sabe algo, que su padre le dijo algo. Yo sé que tú sabes, ahora sé que tú sabes que yo sé. A huevo. Y lo raptan, él se salva a sí mismo, pero dice: no, es que me salvó un tipo con una capucha verde y unas flechas, ¿no? Y dice: sí, vamos a tomar una... ¡Robin Hood! Sí, literalmente eso dicen, porque después él va con uno de los tipos de su lista y dice: tienes que donar 40 millones al municipio de Starling City y no sé qué, o si no, yo te los voy a quitar. Y casi como te lo voy a robar y se lo voy a dar al pueblo, ¿no? Entonces el tipo, pues no, ¿qué hace? En vez de aceptar al tipo que casi mató a todo su grupo de matones, pues va a contratar nuevos matones. Todos vos de parte de la madre con una flecha con Bluetooth o algo así que dejó ahí en algún lado, como por Bluetooth de una flecha, le vuela el dinero y se lo pasa al otro banco. Ay, no mames. Así. Eso fue lo único nacón. Fue lo único nacón, porque sí se echa buenas secuencias de pelea. si usa flechas de normal, no se la pasa haciendo puras flechas de trucos. Entonces, si de repente ves como madres le clava la flecha en un hombro a una persona, no mata a nadie, pero sí se ve medio pensado eso. Es de que sí dice, ah, fallaste, dice, de verdad fallé, puto. Es como que te... Sí, va más o menos bien la serie. Para un solo capítulo, la verdad, yo sí... Espera, ¿todo sí eso pasó en un puto capítulo? Sí, güey. No mames. Esperen la pinche reseña del capítulo 2, güey. A huevo. Entonces, yo la verdad sí le doy como un 8 ahorita a Green Arrow. Bueno, a Arrow. La verdad, sí, den un chance. Digo, es lo único de superhéroes en live action que podemos ver. Pero es Green Arrow, güey, qué pitero. Pero es como que te digan... Pero es como el Green Arrow clásico, güey. El que de verdad nos gusta. Aquí me gustaba el Green Arrow, hasta el clásico, güey. Ese personaje solo funciona bien en conjunto. Acompañado de otros, sí, o sea, lo mismo. Pero ya presentan a Diana Lauren Lance. ¿Y esa quién? Mira, la canario negro. Esa también nada más funciona en conjunto. Y si son dos personajes en conjunto, no funcionan bien. Solo funcionan bien cuando están en conjunto con un personaje que no necesite conjunto. Pero güey, así le ha pasado a varios superhéroes como Wolverine, güey. Wolverine no funcionaba nada más que en conjunto. Después ya tuvo su saguita esta sola en Japón y fue la verga. Y ahora es el superhéroe más chingón después de Spider-Man en Marvel Comics, güey. Y tiene ahí por ahí sus desmadres, porque cuando se ve la entrada de la isla, en vez de poner como que una cabeza de Wilson en la entrada de la isla, se ve como una máscara toda naranja partida con negro, cubierta por una flecha. Entonces, ¿por qué Deathstroke debería estar ahí? Pues porque Deathstroke es maestro de todas las armas, entonces yo supongo que lo van a usar como jefe principal después en alguna otra parte de la serie. El Deadpool pirata. Y también va a salir Deathshot y va a salir varios villanos, entonces ¿va a salir el Guasón? Deathstroke fue primero. Entonces, pues yo la verdad sí espero algo interesante de Arrow. No empezó mal. Entonces, pues, vamos a darle chance. Yo digo que mínimo 2 o 3 temporadas si nos aguanta. Bueno. Yo sí voy a dar chance. Quiero ver. Pero si se parece mucho a Smallville, lo voy a mandar a la verga. No mames, Smallville estaba buena a momentos. Güey, ¿cuántos pinches temporadas hay de Smallville, güey? 10. Te aseguro que se juntan 20 capítulos buenos de esas 10. Sí, güey. Porque no, es al principio y al final, güey. Los 5 primeros capítulos y los últimos. No, es el primero y el final de cada temporada. El primero y el último. Entonces, si son 10 temporadas, son 2 episodios buenos por temporada. ¿Eso es neta? ¿Eso es son 20 neta? Capítulos. Es que de veras, empiezan muy hociconas las temporadas y se caen. Y al final terminan muy hociconas. Vuelven a empezar hociconas y se vuelven a caer. Está de la chingada, pero me da curiosidad todo lo que trae extra la pinche caja esa de... La edición super, no mames. También, oye, ¿sabes qué edición? Ahorita que fui a comprar Prometeo, edición de 4 discos con 7 horas de Blu-ray, etcétera. Por cierto, sí está entretenida. Sí, y después haremos alguna reseña. Sí. Vi una Haremos un podcast de eso. Me cree que lo merece. Oye, vi una pinche caja encabronada de Wizard Collection de Harry Potter. Ah, sí, güey. No mames, güey. ¿Quién mierdas compra eso, cabrón? Yo la compraría si tuviera el varo. Espérame, cabrón. ¿Qué hay? ¿Qué hace? ¿Qué? Güey, es una caja, güey, que pesa unos 8 kilos, güey. Porque tiene la forma del baúl de Harry Potter. Tiene 32 Blu-rays, güey. Tiene, figuritas de acción, tiene... dijes, güey. Tiene tanta mamada, güey. Y vale 6,000 varos, güey. Sí la compro. Yo también la compraría, güey. Ay, no mamen. Si son fans, ya tienen toda la pinche serie, güey. Era lo que estaba preguntando, yo no. Pero veo que aquí... Yo no la compraría. Pero yo solo tengo una película en Blu-ray que es Half-Blood Prince. Entonces, sí, tengo las otras en DVD y me gustan mucho, pero si me dieran el chance, por eso tampoco hemos comprado Deathly Hallows ni 1 ni 2, porque esperamos pues que uno de esos paquetes super mega mamastrosos estén a un precio accesible y que nosotros tengamos el varo así de, oye, tengo 3,500 pesos y está en súper descuento eso. Puta, ahorita vengo. Güey, entonces tú vas a esperar a que la caja esta de Wizard Collection de 6,000 baje a 500 varos y la compras. No, a 3,000. Así compramos Matrix Reload, a 3,000. Es Back to the Future y la tetralogía de las Tortugas Ninja. De esa ha funcionado hasta ahorita. Güey, pero esas son películas que les han costado $20. O sea, que están en precio original de 20, 30 dólares. No, es la de las Tortugas Ninja estaba como en $100. Güey, pero valía la pena. $1,000 pesos. Pero, y nosotros la compramos a 40. Sí. Ajá, nos ahorramos $60. Bueno, yo, si viera esa colección de 3,000 baros, sí la compraba. La de Harry Potter. Yo les aviso cuando me llegue. Me dices, güey. Porque no mames, quiero El Prisionero de Azkaban en Blu-ray. La mejor película de Harry Potter. El cómic de la semana. ¿Cuentan los Dresden Files? ¿Qué es eso? No tengo ni... ¡No, mamen! Tienen que leer. A ver, recomienda esa mamada. A ver, ya. En vez de cómic, segunda recomendación. Ajá, bueno, la novela de la semana. La novela de la semana. Audiolibro de la semana. Sí, bueno, porque el meme no lee. No, o sea, mames, no. Pues en mi mundo godines, güey, no puedo sentarme a leer como la gente... ¿Decente? De los pinches, ajá, decente. No, me lo tiene que leer alguien. James Masters. Normalmente los lee. Ya van 13 libros de la serie de Dresden Files. Ajá. Ya está confirmado. Bueno, esta semana es una serie de un mago, de un wizard, de un professional wizard, que se anuncia en la sección amarilla como tal. Te busca tus objetos perdidos, o si se te pierde algún familiar, pues obviamente lo encuentra con magia. Pues hay mucha charlatanería ahí al respecto, pero pues él se las ingenia para poder pues sustentarse de eso, de eso vive. Curiosamente, y a lo largo de los libros, una jefa de policía o una policía lo contrata para que le ayude con casos raros en la policía, y se hace un como advisor. Básicamente de eso trata. La serie es muy buena, es muy interesante. Como les comento, son 13 libros los que van hasta la fecha. Y esta semana me enteré que ya tiene fecha de salida el 27 de noviembre el libro 14, que pues le da un nuevo giro a toda la novela, y pues estamos bien ansiosos ya de que salga tanto impreso como en audiolibro. Esos fans from hell. No mames, sí, o sea, pero yo nomás tengo una duda, ¿es mago como mago de qué? ¿Como Harry Potter? No, güey, es exactamente. ¿O mago como los que usa la policía en este universo? Es que ahorita me acordé porque cuando empecé a leerlo, pues yo tenía la idea mucho del mago pinche Harry Potter, de whispery, güey, caput, güey, no mames, de la verga. Entonces, este güey es un mago que utiliza, de hecho, su símbolo, que él siempre trae como fe, es un círculo que contempla los cinco elementos de agua, fuego, aire, tierra. Metal. Y metal, no, y otro que no sé cuál es. El amor. No, creo que sea amor, güey. Corazón, Capitán Planeta, Planetario. Los pinches cinco elementos dentro de un círculo que es la conciencia humana o tu willpower, lo que sea. Antes con Linterna Verde. ¡Puta madre! Ok, no todos son putos cómics. Hay cosas también más allá, como la pinche ciencia ficción urbana, güey. Anyway. De cómics, como Yo Robot de Isaac Asimov de Tecno Comics. También hay de esos. Bueno, el universo es muy grande, güey. Y dentro de uno de ellos, pues es este cabrón. Es un wizard que se ocupa pues los elementos de la naturaleza a su favor, manipulándolos y haciendo que explotes o que te caiga un pinche tierra en la cabeza o cualquier tipo de madre. Usando física. Más, ¿sabes cómo se me hace más este güey? Como el wizard de Aprendiz de Brujo de ¡buena! Exactamente. ¡No es ese cierto, güey! ¡Buena película! ¡No mames! ¡Estoy en la verga esa película! Es como Constantine. No, porque Constantine todavía va en la cuestión de lo metafísico y el infierno. Sí. No, y lo que aquí dice es que el güey emplea más bien como los elementos naturales. Por ejemplo, medios medio raros. Por ejemplo, agarra y te echa fuego, lo que sea, y está. Ya hay agua ahí alrededor, o está lloviendo, y echa fuego. Y en ese mismo instante cambia todo el calor del fuego al agua y el agua se congela. Entonces todo ese pinche hielo hace que tú te congeles y eso, entonces ese tipo de cosas son las que él tiene que utilizar para poder agarrar a los malos o lo que sea. Y es el día a día, sí combate contra vampiros y lo que sea, pero básicamente es cómo sobrevive ese cabrón en el día de hoy utilizando, leyes de la física. Por eso digo que es más referente, o es un wizard más como el Aprendiz de Brujo, que hasta usan los pinches zapatos chistosos para no conducir electricidad. ¡Qué buena peli! ¡Mis huevos! La neta, mis es huevos, muy buena. Y sale James Baruchel. Están buenos. Que no importa dónde lo veas, el güey siempre es súper cagado. Sí, es muy bueno. Y, bueno, esa es la recomendación de la novela vamos a tardar un poquito más en leer todo eso, pero Dresden Files. De la semana. Dresden Files, de Jim Butcher. A ver, El otro día estaba en esta aplicación que ya les había yo recomendado de telefonitos, que se llama ay, ¿cómo te llamas, chingadera? Se me olvidó tu pinche nombre. A ver, veme diciendo qué hace y yo te digo cómo se llama tu publicación. Ay, sí, no mames, mejor le pongo aquí y ya veo, güey. Happy Bay, que baja jueguitos, güey, y la chingada estaba bajando el Castlevania 3. ¡Uy, qué chingón juego! Yo tengo ese juego en el Wii. Pues ahí está, ya lo pueden comprar en el Wii también. Bueno, a mí me lo regalaron, medio Freedom, porque ya ves que antes comprabas el Opera, el web browser, y después dijeron, no, va a ser gratis, entonces te vamos a regalar algo de valor equivalente. Y a grandes rasgos son juegos de Nintendo, y dijimos, pues el Castlevania 3, va. El Castlevania 3, qué divertido juego. O sea, yo hace un chingo no lo jugaba, yo lo tenía cuando era niño. Me costó un huevo pasarlo cuando era niño. Pero, no mames, qué bonito juego. No, chico, a mí aún me costó un huevo pasarlo, está bien puto difícil. Sí, no, los juegos de antes son bien aparte, fue el primer Castlevania donde sacabas personajes extras. Y este, y tenías, este, podías elegir caminos diferentes, y en los caminos podías elegir a al pirata este, a la Lucard o a la... El pirata se llamaba... Ay, no, se llamaba, se el... llamaba Grant. Alan Grant. Grant the Nasty, que sale en el Judgment. Ajá, sí. Y luego sale, salía la Lucard y la maga esta que es la... Es Saifa... Saifa, ajá. Saifa... Fernández. Fernández. Fernández, sí. Ajá. Uy, qué bonito pinche juego, la verdad muy divertido para todos aquellos que quieren conocer los orígenes de Castlevania. El 1 es muy bueno, el 2 es raro, porque es como RPGioso. No manches, me dieron ganas de jugar el Judgment. Y el 3 es para mí perfecto, así, ay, perfecto. Ay, puto. Es que... Para de mamar. Es que el 1, o sea, era pues el principal, ¿no? El primerito, está chingón, ¿no? Pero solo era Simon Belmont echando latigazos, ¿no? Y ya. El segundo, la verdad, era muy raro. La verdad, yo nunca lo entendí bien a bien, menos de niño, ¿no? Era Simon's Quest, ¿no? Ajá. Ajá. Y el 3, sí, güey, estaba súper lleno de acción y de win, porque, pues no mames, pues tenías diferentes monos, güey. El juego era largo, podías acabarlo por diferentes caminos y tenías finales alternativos por los monos que agarrabas. It's full of win. Exactamente, entonces estaba súper chingón de los de Nintendo. La verdad sí, porque digo, el 4 está bien chingón. El Drácula X estaba chingón, digo, yo se lo hice mierda como pude. Y ya los de, ya después de eso, pues creo que el mejor de todos los Castlevania siempre ha sido el Symphony of the Night, ¿no? Lament of Innocence, para mí es el mejor Castlevania, la neta. ¿Cuál es el Lament of Innocence? Es de Play 2, güey. Ah, ya. Play 2 está muy chingón, el soundtrack está muy chingón, para mí es el mejor Castlevania. Puto, ¿cuándo vamos a hacer, sí, pero Castlevania la... Cast? Ah, este... Sí sería una buena opción hacer Castlevania Cast. Pero no podemos incluir el Castlevania del Nintendo 64. ¿Ya alguien lo ha jugado? O es más... Maldad, sí. Es el único que ha acabado. ¿Tú lo acabaste, güey? ¿El Castlevania del Nintendo 64? Yo acabé los dos, de hecho. Acabé el Castlevania 64 y luego compré la versión extendida de Lobo, el Legacy, ¿no?, of Darkness, y también lo acabé. Yo el Legacy of Darkness no lo acabé porque para ese entonces ya había cambiado mi 64 por un Play, pero el otro sí lo acabé. Está bueno, güey. Sí. No, sí. No se me hizo tan difícil. Y salían más cabrones otros. Y todo el pedo. Está más cabrón el Symphony of the Night. Sí. The prisoner wishes to say a word. Freedom! Un cómic gratuito de Mark Waid. Ah, no me chingues, no hay cómics gratuitos. Sí, este es Insufferable, distribuido directamente en la página de Mark Waid, quien nos da los PDFs o CBZ, según lo requeramos. Ya está chido. Es una historia, como una comedia con drama, de un par de héroes, o sea, es un héroe y su sidekick, que un día lo maltrata tanto al sidekick, el héroe, que decide revelar públicamente quiénes son ellos. El sidekick, así, en Retaliation, en Venganza. En Venganza, él dice, ¿sabes qué? Entonces es la vida de estos dos ahora desde el momento en el que pues ya son públicos sus nombres y tienen que huir de la justicia porque a veces hacían cosas que no eran exactamente legales y todo lo que tú quieras. Entonces, y cómo la relación entre los dos cambia, pues porque simplemente pues el otro tipo pues se siente así muy gracioso por haberle fregado la vida al otro, que sí se tomaba muy en serio su chamba. Y entonces están en ese desmadre. Te digo, la verdad no lo he leído al 100%, pero el otro día por ahí vi la recomendación y es gratuito. Entonces es un cómic de un muy gran autor que pudo haber publicado ese cómic simplemente impreso y cobrarnos queriéndolo 1.99 cada mes, pero cada semana está liberando un número nuevo de Insufferable y es totalmente gratuito con la calidad de un cómic regular decente. Se escucha interesante, de hecho. La verdad, van como 22 semanas. Ay, pendejo. Entonces, por lógica es corto, o sea, no te dan 22 páginas a la semana, te dan como 5. Entonces es casi como leer Perros de Reserva, ¿cómo se llama? La de... Perros de Guerra. No, Perros la de... Perros de Guerra de... Perros Salvajes es el de Clement. Perros Salvajes es el de Clement. Salvajes. Entonces es un cómic de buena calidad, nomás que Clement quedaba una página a la semana, ¿no? Luego se tardaba un chingo, ahorita apenas liberó el tomo 1 de Perros Salvajes, que no cubre todo lo que vimos en el cómic... Pero va bien, según este... Entonces en ese mismo aspecto está Insufferable, que el autor decidió escribirlo y regalarlo porque le pareció justo, o sea, le pareció útil que sus fans pudieran leer un cómic de él sin tener que pagar. Entonces pues, aprovechen y vean, lean Insufferable, es gratis, les dejo la liga en el blog. Va. Entonces, ¿eso es todo en el Saga Podcast de esta semana? Eso es todo en el Saga Podcast de esta semana. No olviden escribirnos al correo de siempre, podcast@saga-deluxe.net. ¡A huevo, puto! Darnos su like en Facebook, en facebook.com/sagapodcast. Estamos en YouTube, pueden escuchar la canción del pollo azucarado. Azucarado, en el YouTube, estamos en youtube.com/sagapodcast y en Twitter como @cucamon. @Shinigaminecro, sí. @StriderSpinal, @GraphsTheSeeker, No, yo soy Seeker Pau. Lo que sea. Gracias, gracias. El importante era mío, güey. Está el de Regil y está Monito Rosa. Y ya con esos tenemos suficientes twitters. Y el de este güey, dilo. Di tu pinche Twitter. De mem. Ah, huevo. Ya, con eso. Entonces nos vemos la próxima semana en el Saga Podcast. Ya y está. El Dubi también dice adiós. Adiós. Me chingada su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.